Moreno anuncia. Próximo a arribar, latido americano. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bien, volvimos sin irnos, esa es la sensación, ¿no? El pasado miércoles se recordaron 12 años del inicio de la Revolución Bolivariana. El 2 de febrero de 1999, Chávez ganaba las elecciones presidenciales con el 56% de los votos. 40 años tuvieron que pasar para que la alternancia pactada por los dos principales partidos del país culminara. Y con ella, a su vez, lo hizo el consenso de Washington y las políticas de control del Imperio norteamericano. Al frente de una coalición muy diversa de organizaciones, el movimiento Quinta República, muy amplio, internamente también, el teniente coronel Hugo Chávez Frías cambió para siempre la historia de su país y con ella la de toda América Latina. En Venezuela se desarrolla una revolución contemporánea a todos nosotros. Lo que puede ser, para algunos, considerado como un privilegio. Una revolución claramente arraigada y heredera de las luchas históricas de los pueblos explotados desde más de 500 años en este continente. Esta profundidad histórica, que se acopla a su camino y enseña el porvenir al resto de los países de esta geografía, nos obliga a ser consecuentes y observarla con detenimiento, siendo críticos, sin dogmas preconcebidos, ni vaguedades analíticas que pretendan poner a nuestro pensamiento por encima de los procesos sociales e históricos. La radicalidad del proceso revolucionario que viven y sufren los trabajadores y el pueblo de Venezuela se destaca por el desarrollo de su conciencia para sí y por su protagonismo. Como lo analiza el escritor venezolano Modesto Emilio Guerrero en su libro Venezuela, 10 años después, Dilemas de la Revolución Bolivariana, estaríamos cometiendo un error si pensamos este proceso social, político, económico y cultural desde el punto de vista de las reformas encaradas. Si lo hacemos comparando la profundidad de las políticas de carácter social y económicos que se practicaron en estos 12 años, la foto, los pasos y las medidas no dicen mucho sin el horizonte trazado tras cada una de ellas. El pueblo venezolano está revolucionando sus condiciones de existencia por dos motivos fundamentales. Primero, posee un líder cuyo método de gobierno sigue una de las máximas guevaristas para la educación y la acción de todo revolucionario, la crítica y la autocrítica. No fueron pocas las veces en las que el mismo presidente hizo esto público, durante y luego del golpe de Estado del 2002, durante el paro petrolero del 2002 y 2003, en ocasión de la formación del Partido Socialista Unido de Venezuela, en relación a la participación estatal en la vida sindical, entre otras autocríticas. Pero principalmente, y en segundo lugar, al norte de América del Sur, un pueblo de más de 30 millones de habitantes está en revolución, porque fue entendiendo que en estos 12 años debe ser el protagonista de su propio destino. El poder popular fue tomando en este tiempo dinámica propia, más allá del impulso inicial que le diera y le sigue dando su presidente Hugo Chávez. Hay un dato objetivo, realmente extraordinario, que muestra la dimensión que ha tomado este protagonismo ganado al calor de la democracia participativa. Este dato es el siguiente. Ronald Dennis, intelectual, militante venezolano y miembro del partido Proyecto Nuestra América, Movimiento 13 de Abril, sostuvo en una entrevista que le realizaron en el año 2006. Esta dinámica progresiva de nuevas organizaciones, nuevos valores, de nuevas prácticas, toca alrededor de 2 millones de personas. O sea, estamos hablando de un 10% de la población en su conjunto, decía Ronald Dennis por entonces. Si bien este entrevistado consideró insuficiente un número de este tipo para sus concepciones, supera ampliamente la dinámica política de cualquier país de la región y multiplica por 10 el compromiso político activo que existe hoy en nuestro país. Nada se compara en América Latina. Solo el pueblo boliviano atraviesa por un proceso de características similares. Es el pueblo organizado en todas sus expresiones, campesinos, trabajadores, indígenas, jóvenes, mujeres, estudiantes, comunicadores, profesionales, quien traza su propio destino. Quienes más analizaron de cerca esta realidad hablan de transformaciones fragmentarias y poca organicidad que no permite ver sus efectos totalizados orgánicamente como una transformación del conjunto de la estructura nacional. Debido a esto, es que 12 años después, en este país existe una tensión constante entre la omnipresente figura de su presidente y la poderosa democracia política ganada. Una política de masas, cada vez más consciente, que premia y castiga en el terreno político. Con el recuerdo de 12 años de un pueblo en revolución, comienza el primer programa de latinoamericano de este año 2011. En ocasión del programa especial realizado desde el Banco Credicop el 3 de diciembre del año pasado, escribíamos en la editorial que al analizar los medios de comunicación en Venezuela estaríamos pensando en nuestra identidad, nuestra propia práctica, nuestras propias dificultades y contradicciones al momento de pensar, construir y proyectar comunicación alternativa popular y comunitaria. Y rematábamos: por todo esto, y seguro mucho más, los invitamos, las invitamos a pensarnos, a organizarnos, a criticarnos, pero sobre todo a construir juntos este y tantos medios como sean necesarios. Comenzamos el 2011 con los mismos sueños que hace 4 años: aportar desde la comunicación alternativa a construir los cimientos de una nueva sociedad. Si Venezuela es para quien escribe alguna referencia, lo es por el protagonismo de su pueblo, los explotados, oprimidos y olvidados por siglos. Esperamos nosotros este año ser, desde esta radio y este programa, un aporte más en este camino que todos y todas

mar bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! 14 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Este es el viernes 4 de febrero del año 2011. Estamos acá en FM Moreno, Latido Americano, primer programa del año. ¿Qué tal, Martín? Me sorprendió la presentación, ¿eh? No había tenido oportunidad de escucharla. Interesante. Esperaba cortina nueva también. ¿Qué pasó, Leo? ¿Viste vos? Llega. Eso en marzo. En ¿de marzo, a poquito? De a poquito. Vamos como en etapas. De hecho, estamos también en etapas porque Daniela Devoto no está con nosotros. En el día de hoy va a sumarse después, dentro de un después par de programas. Después te vas a ir vos. Después me voy yo, después te vas vos. Después te vas vos, sí. Estoy yo hoy. Y tenemos a nuestra compañera Cecilia D'Amico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, acá con pilas empezando el primer latido del año. ¿No tienen la sensación, como yo, que nos fuimos sin irnos? Y sí, es que hoy es 4 de febrero. ¿Hace cuánto que terminamos el año pasado? Poquitito. Sí, igual como que las últimas 2 semanas de diciembre, recuerdan, no pudimos salir al aire porque coincidían con las fiestas. Uh-huh. 24 y 31, cayó así viernes. Es. Y entonces se extendió un poco más. Pero bueno, al estar participando del patio, estar haciendo algunos comentarios en torno a lo que fue sucediendo en América Latina en esa época, es como que uno tiene sensaciones distintas a las que tuvo otro año, ¿no? Aparte, arrancamos por primera vez la primera semana de febrero. La primera semana de febrero. Sí, ¿qué es volver si nunca nos fuimos? Diría. Qué tanguero que estamos. Sí, era lo que le iba a decir. Se puso a rabalero. Me puse a rabalero. La temperatura 27 grados, 3 décimas la sensación térmica, más baja que la temperatura 27 grados. Una, no parece, te digo, ¿eh? Una rareza. No, igual no se está tan mal acá adentro. No. Como no se suele estar a esta altura del año. No. ¿No? Es cierto. Exactamente, dentro de todo estamos bien. Así que bueno, saludamos a todos los oyentes y las oyentes que están del otro lado escuchando Latido Americano. Esperemos que se hayan enterado que volvíamos hoy, estuvimos anunciándolo. Esperemos que estén ahí, así que estamos esperando sus saludos, sus opiniones y también todas las ideas que se les ocurren para qué quieren que trabajemos este año, en este 2011. Lo pueden hacer comunicándose a qué números de teléfono. Al 466-6559-0237 como prefijo si estás fuera del distrito de Moreno, o al 1561-540359 para mensajes de texto. latinoamericano@fmmoreno.com.ar vía mail, y como saben nos pueden buscar en Twitter y en Facebook. ¿Sí? Aunque en Facebook, para Facebook no empezamos, porque no hicimos anuncios. No hicimos nada, la verdad. No, salvo porque nos encontrábamos produciendo el programa con una oyente, Soledad Olleta, que nos preguntaba cuando volvíamos, le dijimos este viernes y nos mandó un mensaje como para arrancar, dice: hola, creo que hoy no los podré escuchar, lo haré luego, les deseo un lindo comienzo. Sí, bueno. Recuerden que además de la repetición de los días domingo, también se pueden bajar el programa o escucharlo online de nuestra página de la radio fmmoreno.blogspot.com. Pasemos a lo que vamos a estar hablando en este primer programa del día de hoy. Vamos a arrancar este programa, seguramente tendrá una continuidad el próximo viernes con un repaso de algunos de los hechos que fueron más importantes en América Latina durante el mes de enero y las 2 semanas de diciembre que no estuvimos al aire. Vamos a comenzar con lo que sucedió en Bolivia, Leo. Vamos a comenzar con el gasolinazo, esta decisión que se comunicó en esos días de Navidad, en una fecha que es bastante conocida para los bolivianos para este tipo de decisiones y que generó lo que venía generando en los últimos años este tipo de cuestiones, que es una revuelta popular. Vamos a estar hablando y analizando por qué se tomó esa decisión, cuáles fueron las consecuencias y cómo queda la relación de el gobierno del MAS en Bolivia con las organizaciones sociales, muchas de las cuales lo apoyaban y lo siguen apoyando, pero que frente a esta decisión llegaron incluso a plantear destituir a Evo Morales, destituir al vicepresidente, destituir al gobierno. Interesante para analizar, ¿no? Muchas veces hablamos del grado y nivel de desarrollo independiente que tenían las organizaciones sociales respecto al Ejecutivo, y no sé si en otro momento de la historia reciente de Bolivia se ha puesto de mayor manifiesto que como sucedió en estos días, ¿no? Sí, y también son estas cuestiones, también las vamos a tratar de analizar en la tarde de hoy, de analizar qué significa este tipo de construcción política de las organizaciones sociales relacionadas con un partido de gobierno, y también cuando esas organizaciones sociales tienen cada una sus propias reivindicaciones. Es complejo, vamos a tratar de poder analizarlo en el día de hoy, pero además, y algo que tiene que ver con Bolivia, también vamos a estar hablando sobre Paraguay. Sí, justamente, ya que mencionabas y hablabas sobre destituciones, vamos a estar hablando sobre el asilo político que se le dio a Mario Cosío, ex gobernador del departamento de Tarija en Bolivia, y bueno, un debate bastante fuerte que se estuvo dando en el mes de enero acerca de, bueno, esta decisión de la CONARE de darle el asilo político cuando había sido unas semanas antes nomás destituido en Bolivia de su cargo. Es interesante analizar esta decisión porque si uno ve la composición de la CONARE respecto a lo que es la composición de la CONARE en la Argentina, ve que en Paraguay hay una mayoría constituida por funcionarios de gobierno. En la Argentina eso no sucede. Uh-huh. Y días previos a que la CONARE resolviera lo que resolvió, el propio presidente de Paraguay, Lugo, había dicho cosas favorables a la posibilidad de que rechacen ese asilo. Pero bueno, es parte de la contradicción que está viviendo el sistema político paraguayo, ¿no? Seguramente. Y también tiene que ver con esta tradición que existe respecto a los refugios. Muchas veces gobiernos de derecha han refugiado a gente de izquierda cuando tienen una relación muy buena con el otro país que lo expulsa. Digamos, es algo que quizás a veces atraviesa las cuestiones ideológicas y tiene que ver con un derecho internacional, que también es una forma de cuidarse, bueno, todos nos protegemos a todos, así que algún día quizás me tengan que proteger a mí, pero ya lo vamos a estar seguramente analizando. Y también, bueno, este aniversario de la Revolución Bolivariana. Sí, hubo una manifestación el miércoles pasado frente al Hotel Bauen, el hotel que está gestionado por los trabajadores. Y bueno, lo volcamos en la editorial, pero también será parte de todo el programa del día de hoy, donde estaremos escuchando múltiples audios que tienen que ver con la historia de Venezuela, con estos 12 años de revolución, con los hechos principales que marcaron los distintos puntos de inflexión que llevan a ser hoy una de las opciones más radicalizadas en términos políticos, sociales, culturales y económicos en América Latina. Tal vez lo más cercano en términos de los cambios estructurales que se han dado a este país a la Revolución Cubana, ¿no? En términos históricos. Bueno, pero esto será parte de los audios que vamos a escuchar a lo largo del programa. Y nos iremos también a Perú, porque en enero se cumplieron 100 años del nacimiento de un gran escritor poco conocido. Sí, José María Arguedas, un escritor peruano, del cual, bueno, tuvimos, gracias a Soledad, de quien vos leíste hace un ratito un mensaje por Facebook, nos llegó una información acerca de este centenario de su nacimiento. Diversos actos se fueron realizando a cabo, vamos a estar comentando más adelante de qué se trató esto. Y bueno, este homenaje a José María Arguedas, que es un referente muy importante en Perú, pero muy poco conocido. Poco a poco va tomando como otra dimensión el conocimiento de él en Perú y a nivel de lo que tiene que ver con América Latina, más allá de este país de donde él es oriundo. Y bueno, un escritor con una historia bastante fuerte. Vamos a estar más adelante comentando acerca de esto. Muy bien. Vino Dilma, Leo. Vino Dilma. No está Daniela. Daniela hubiera ido. Daniela, ¿ustedes qué creen? Obvio. Nos estará escuchando Daniela por internet. Dijo que iba a tratar de estar escuchando el programa de hoy. Daniela estaría feliz de haber recibido aquí a Dilma. Dilma asumió el primero de enero Tengo un mensaje de Daniel en el Facebook. Apá. Buen programa desde lejos, acompañando el primer programa. Abrazos para todos. Pa' todes, dice. Abrazo pa' todes. No sé si es un modismo por ahí, de la región es... donde se encuentra ella. No, a lo mejor pa' todes es un modismo que implica el todes en lugar de poner A o de poner O y no tener que andar aclarando. Ahí engloba a las y los. Claro, en lugar de arroba, as, os, claro, x, todes. Claro, ya está. Es buenísimo. Bueno, estoy de acuerdo con la compañía con la utilización del todes. Pero lo que íbamos, asumió Dilma Rousseff. Asumió Dilma Rousseff, escuchábamos un poquito de audios. Y estuvo de visita a la Argentina. Vamos a estar tratando de comentar sobre tanto de la asunción como de lo que tuvo que ver con esta visita de la presidenta brasilera a la presidenta argentina. Así es. Bien, estoy leyendo en el guión que vamos a tener una novela. Me parece que el patio va a traer cola acá. No es lo que crees. No fuimos nosotros, Martín, no fuimos nosotros. Pasamos la novela radical del mes de enero a otra novela. Una novela colombiana, en realidad, que se estaba pasando en Venezuela y que fue levantada por orden de una oficina del gobierno venezolano por estar, ¿cómo se dice? Por ser xenófoba, ¿sí? Por estar atacando en alguna medida lo que tiene que ver con los venezolanos, porque había dos personajes, una se llamaba Colombia, otra se llamaba Venezuela. Una era linda, la otra era fea, una era buena, otra era mala. A partir de ahí, imagínense un poco más, vamos a estar charlando también sobre eso. Si nos da el tiempo, también vamos a estar hablando sobre Camilo el Argentino, de este integrante de las FARC, de origen argentino, y también sobre la nueva conformación de la Asamblea Nacional en Venezuela. Recordemos, la Asamblea Nacional Venezolana antes era completamente bolivariana, más allá de que tenía diferentes partidos y decisiones, inclusive del Movimiento Quinta República, tenía diferentes, tenía, digamos, como una postura directamente de apoyo a la al movimiento bolivariano. Ahora, ¿qué sucede ahora que tenemos una nueva Asamblea Nacional? Vamos a estar tratando de conversar y pensar qué está pasando. Bien, Ceci, acá Daniela por Facebook te agradece, ¿eh? Dice, gracias Ceci por la interpretación del todes. Está en Ecuador, ¿no? Pues no quiero meter la pata porque la otra vez dije creo que estaba que... en no sé dónde, en Perú había dicho creo que estaba. Creo que sí, que está en Ecuador. Esta vez está bien. Esta vez sí, está bien. Intentó, por lo que sabemos, contactarse con Rafael Correa. No sabemos si para tomar un café o para hacerle una entrevista. No lo logró. A lo mejor podría, digámosle, la entrevista era mientras transcurría el café. No, ¿quién te dice? Bueno, digámosle que vaya a ver a Quinto Lucas, que ahora es el canciller y en latinoamericano lo hemos entrevistado el año pasado. Al actual canciller, entonces lo habíamos hecho como periodista y escritor ecuatoriano. Pero bueno, es una alternativa a Rafael Correa. ¿Qué pasa? Te veo ahí como haciendo señas con la productora. No, estábamos pensando en escuchar un poquito de música. Sí, ajustar un poquitito de detalles. Estábamos viendo qué venía. ¿Qué viene ahora para escuchar? Estamos acomodándonos. Cuesta agarrar el ritmo. Sepan entender los oyentes, les oyentes, sepan entender que se nos complica un poco, estamos arrancando, pero vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Mayoral. Después contamos un poquito más sobre este tema. Dale. Siento en mi pecho cuando está de madrugada. El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar. A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral!

Mimo. Acrobacia en tela. Malabares. Artes plásticas. Hatha yoga. Taller literario. Para más información visita nuestro sitio www.casamandala.blogspot.com o contáctese al 15 3610 7217. Casa Mandala, pasaje Belgrano 629, Merlo Sur. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. ...34 minutos pasaron de las 7 de la tarde... ...15-6154-0359... ...nuestra vía de comunicación por mensaje de texto... ...466-6559... ...la vía directa... ...decíamos... ...que uno de los temas centrales... ...que acontecieron en América Latina... ...fue... ...una rebelión popular... ...que provocó el llamado... ...gasolinazo en Bolivia... ...escuchemos la introducción a este tema... En Bolivia fue aprobado el decreto que incrementa entre 57% y 82% el precio de los principales combustibles, los cuales estaban congelados desde hacía 7 años. Se ha decidido, pueblo de Bolivia, para proteger la economía boliviana, para no subvencionar a los contrabandistas ni a los que tienen 5 carros de lujo. El gobierno reiteró que no existe ninguna posibilidad de reversión de la decisión económica. Y la Central Obrera Boliviana exige la derogación del decreto. Entonces, la importación es por falta de producción del petróleo en Bolivia. Y con la subvención en Bolivia, ¿en cuánto se vende el barril de petróleo? A valor de $27. ¿Y cuánto está en el mercado internacional? Está $90. Y el decreto supremo 748 es para incentivar la inversión para el petróleo, pero también para acabar con la corrupción mediante el contrabando. ¿Cuánto se va a la subvención? $380 millones. Hermanos, pueblo de Bolivia, quiero que sepan. Con esta medida, yo no estoy cuidando mi imagen, estoy cuidando la economía nacional. Somos sinceros. La FEDJUVE del Alto y el Magisterio de la Paz y el Alto también bloquearon el peaje de la autopista y de la Avenida de Naciones Unidas. No solamente ellos, en el departamento de Potosí, de igual manera los compañeros mineros ya han querido empezar como vanguardia a protestar. Ellos llegaron a quemar un retrato del presidente. Han pedido además la renuncia del vicepresidente y del equipo económico del gobierno. El gobierno que creo que hubiera sido mejor que sea gradual desde hace varios años, el incremento debía haber venido 15-20% por año. Este es un golpe duro a la población. Evo, Boni, la misma porquería. El gobierno de Bolivia anuló el decreto presidencial 748 que eliminaba la subvención a la gasolina y al diésel. Pero el sábado Morales retrocedió en la medida y anuló el decreto. El precio de la gasolina retornó a la normalidad en las 9 regiones bolivianas. Supimos entender. Como siempre hemos entendido, nosotros nunca hemos tomado una decisión importante sin oír, sin consultar a los movimientos sociales. De ahí venimos. En esa conducta de mandar, obedeciendo al pueblo, abrogar el decreto supremo 748 y los demás decretos que acompañan a esta medida. Para poder arrancar a entender esto, vamos a tratar de hablar un poquito de números primero. La deuda externa boliviana en el año 2005 era de 4 mil millones de dólares. Un número que para la Argentina, frente a nuestros 120 mil números por el estilo, es nada, es un vuelto. En 5 años lograron reducirla a 2 mil millones de dólares. Esa es la deuda boliviana. La deuda del Estado boliviano, deuda externa, ¿no? Estamos hablando del Estado boliviano. El presupuesto del Estado boliviano en el año 2007 fue también de 4 mil millones de dólares. Y el Producto Bruto Interno de ese país en el año 2009 fue de un poco más de 17 mil millones de dólares. Son números que frente a los de Argentina o Brasil, son números muy chicos, pero también nos da una idea de la escala de la que estamos hablando de la economía boliviana, para poder entender de qué estamos hablando cuando el gobierno dice nosotros gastamos 380 millones de dólares en el año 2010 para subvencionar la nafta, el gasoil y otros derivados más. Este año puede llegar a ser entre 500 y 1.000 millones de dólares. Sí, digamos que llegaría al 50% de la deuda externa en ese aspecto. Claro, es mucha plata y no podemos dar frente a esto y al mismo tiempo llevar adelante todo el plan de distribución de la renta, ¿sí?, que se genera en Bolivia con los planes sociales, las ayudas, etcétera. Esta es la situación ante la que se ve el gobierno boliviano. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este subsidio? En el año 97 se pone un subsidio. ¿Qué es lo que hace? Esto existe en muchos países, inclusive en la Argentina. El precio interno del barril de petróleo en Bolivia es de 27 dólares, por ley. No importa lo que salga fuera de Bolivia. En Argentina, si no me equivoco, está cerca de los 43 dólares. El precio interno, es decir, externamente pues sale 90, puede subir a 180, que en Argentina va a seguir estando a 43 dólares y en Bolivia a 27. La diferencia principal, además de la diferencia de precio, es que Argentina es productora casi neta. En cambio, Bolivia tiene que importar. Produce mucho gas, pero poco petróleo. Si no me equivoco, en términos de lo que directamente le cuesta al que necesita cargar su litro de nafta en el auto, es, en la Argentina cuesta un dólar, aproximadamente cuatro pesos, un poquito más, pero ya está en los cuatro pesos, sí. Digamos que está en un dólar, y está 25 centavos de dólar en Bolivia. La diferencia, o sea, Argentina y Bolivia con algún otro país más, está entre los que menos pagan. Obviamente Venezuela y Ecuador casi que no pagan la nafta. Cuando el consumidor va a comprar nafta, sale más barato comprar nafta que agua o leche. Y en Bolivia más o menos. ¿Sí? Tiene que ver con el alto costo de los alimentos y el bajo precio de los combustibles. Estamos hablando entonces de que ante esta situación de que el gobierno hereda este decreto que pone a 27 dólares el barril de petróleo, tiene que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque se lleva todo ese dinero que se tiene que pagar en subvenciones. Dijimos, en el año 2010, 380 millones de dólares, y para el año 2011 se está previendo entre 500 y 1.000 millones. No es la primera vez que se quiere hacer esto. En el año 2005, Carlos Mesa lo intentó hacer. Y Evo Morales fue uno de los que salió al frente de las organizaciones sociales a decir que no se podía hacer esto de quitarle la subvención al petróleo. Esto también es interesante, porque quien ahora lo está llevando adelante, hace 5 años dijo, no se le puede hacer pagar al pueblo esta decisión política. Finalmente, antes de Navidad, Evo Morales se tomó un avión, se fue a llevar arroz a los damnificados venezolanos por las inundaciones, y quedó Álvaro García Linera al mando del Ejecutivo boliviano, y entonces salió a decir, como escuchamos en un momento del audio, se terminó la subvención. El argumento, el dinero que ya estamos hablando, y además un elemento para sumar. Como sale tan barato el petróleo, ¿sí?, la nafta, el gasoil en Bolivia, y sale más caro en los países limítrofes, casi todos los días agarran camiones con nafta, con gasoil, que se va yendo hacia los países exteriores. Uno compra 1.000 litros de nafta en Bolivia, Villazón, ponele. En Villazón, se lo lleva a la Quiaca y se hace el doble de plata en un viaje de 20 minutos, como mucho. Bueno, eso es contrabando, eso significa una cantidad enorme de dinero que se va yendo. ¿Qué pasa? Obviamente, este aumento que llegó hasta el 82%, y en algunos casos más, se traslada automáticamente a la nafta. Y de la nafta se traslada automáticamente a los alimentos. De una forma absolutamente mentirosa, ¿sí? Cuando se habla acá de inflación, si en los costos del pan la nafta es un 5%, bueno, podés aumentar lo mismo que aumenta la nafta el pan. Sin embargo, hubo aumentos importantísimos. Se llegó a hablar de aumentos de un 60% en el pan. Los panaderos amenazaron con aumentarlo hasta en un 60% el pan. Y a partir de ahí, la rebelión popular. Primero porque le quitan uno de sus principales elementos, que es el transporte barato. Recordemos, Bolivia, principalmente en la zona del occidente, la zona del altiplano, llegar a cualquier lado es difícil. ¿Sí? Subir montañas, bajar montañas. Estamos hablando de un terreno donde generalmente uno se tiene que manejar con medios de locomoción, con autos, con camionetas, con motos. Bueno, a partir de esto, la rebelión popular. Y esa rebelión estuvo encabezada por las organizaciones sociales, muchas de las cuales constantemente vienen apoyando al gobierno de Evo Morales. Inclusive algunos de esos cuadros están dentro del gobierno de Evo Morales. Pero las bases de esas organizaciones salieron enfurecidas por varias razones. Primero por la medida, obviamente. Un aumento de casi el 100% en la nafta, en el transporte, ¿sí?, en el colectivo. Eso afecta a trabajadores, campesinos, estudiantes, clase media, pobres, ricos, a todo el mundo. Y afectó muy fuerte y, bueno, salieron todos. Y salieron con mucha rabia por la decisión y por cómo se tomó la decisión. La forma en que se lo presentó, esto de hacerlo ahí entre gallos y medianoche de la Navidad, donde la gente está ocupada en otra cosa, es lo que todos los gobiernos anteriores venían haciendo. Es decir, escuchábamos en el audio, Evo, Goñi, todo es la misma porquería. Eso es también un golpe al corazón, digamos. Esto de, recuerdo cuando estaba en Bolivia, gente decía, yo soy del MNR, pero lo que hay arriba es un hermano boliviano, un hermano indio como yo, y había una cuestión de identificación. Bueno, de repente eso se rompió, eso se quebró. A esto súmenle que hubo un... se empezó a correr desde la oposición la posibilidad de un corralito financiero, lo cual hubo una corrida hacia los bancos para sacar la plata de los bancos. Es decir, un gran desastre social donde la gente tenía mucho miedo. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Aumentar un 20% el salario mínimo, que llega a un 5% de la población. Digamos, estamos hablando de un momento desastroso, donde se tratan de tomar medidas, pero ninguna de ellas tiene realmente un peso lo suficientemente importante. Finalmente, como ya sabemos, tuvieron que echar para atrás esta medida. Mandar obedeciendo, dijo Evo. Mandar obedeciendo. Que puede sonar como una frasecita linda, pero algunos sectores bolivianos lo toman como que está bien. Le dijimos que no, y él tuvo que retroceder. Sigue siendo nuestro presidente. Bien utilizado esto, no es una debilidad, sino una fortaleza del gobierno. Habrá que ver cómo eso sigue, porque esto hay que sumarle otros elementos que van rompiendo la relación entre las organizaciones sociales y el gobierno boliviano. Recordemos cuando fueron las elecciones, el tema de poner los candidatos a dedo, el tema de la burocracia del MAS haciéndose más cargo que las organizaciones sociales o el pueblo, digamos, las regiones, que se ponga desde el centro. Bueno, estas cosas van generando resquemores. Pero aparte pone otra cosa sobre la mesa. Y esto tiene que ver con el momento en el que las organizaciones sociales salen de este plan destituyente que fue hasta que asume Evo Morales, e inclusive después en todo el proceso que tiene que ver con el enfrentamiento con la Media Luna, ¿sí?, con Santa Cruz de la Sierra, con todos los sectores del poder, donde el enemigo exterior genera una dinámica de unión donde uno se pone de acuerdo bastante rápido. O por lo menos ellos lo lograron, otros no, pero ellos lo lograron. En el momento en el que los movimientos sociales toman en su mano, entran al Estado, tienen que dirimir sus diferencias dentro del Estado. Y donde existen recursos, elementos, ¿sí?, poder, para poder llevar adelante las cosas, y donde los intereses empiezan a cruzar. Y ese es el momento quizás más importante, o el elemento más importante de lo que está sucediendo en Bolivia, que se empiezan a cruzar intereses. Recordemos, creo que fue el año pasado, que dos ciudades se peleaban por donde se ponía una fábrica de jugos. Pero también acá se enfrentan los sectores más indigenistas, más de la línea de cuidar el medio ambiente, con los sectores que tienen una relación más de el desarrollo. Los que tienen un planteo extractivista, con los que tienen un planteo industrialista, digamos, existen sectores dentro de los movimientos sociales que tienen planteos diferentes hacia adelante de lo que quieren que sea Bolivia. Y donde este elemento de la plurinacionalidad no es lo suficientemente fuerte como para poder contenerlos a todos, quizás. Algunas preguntas, Leo, antes que se nos termine el tiempo en este bloque, que tal vez algún oyente se está haciendo. Primero, si Evo manda obedeciendo, ¿por qué no lo hace antes? Esto es, si vos decís, hay organizaciones que están adentro del gobierno, ¿no hay mecanismo de consulta hacia los dirigentes de esas organizaciones y a su vez esos dirigentes hacia sus bases para ver qué reacción hay ante una medida de esta? ¿O en realidad los niveles de decisión que tienen estos referentes están entre segunda, tercera y cuarta línea dentro del gobierno y hay, como se suele decir, una mesa chica, Evo con sus ministros, tal vez no todos, sino algunos de ellos, que termina decidiendo lo que se hace? Ahora, si eso efectivamente es así, ¿no estamos ante un proceso de burocratización? ¿No estamos ante la posibilidad de una separación entre el gobierno y la realidad de su base social? Ante la decisión política, al inicio del gobierno de Evo Morales, había una utilización de los cuadros técnicos de anteriores gobiernos. Esos cuadros técnicos permitieron llevar adelante la política que hizo Bolivia en estos años bastante exitosa. Y ganaron un espacio también, un espacio político, dentro del gobierno. Esta burocracia tecnocrática, vamos a ponerse títulos así que están buenos. Ganaron sus espacios y dan la pelea ahí adentro. No significa que se haya burocratizado el gobierno de Bolivia. Sigue siendo un gobierno político. Evo no fue Evo quien fue a dar la noticia. Sí, yo no digo que esté burocratizado, digo, es una señal de alerta. Obvio. Respecto a que ese camino, en función de lo que decís, se puede recorrer. Y en realidad, teniendo en cuenta el proceso de Evo, que vos decías, antes estaba del otro lado, en este caso, pensar, como se suele analizar muchas veces, que hay un cerco en torno a Evo Morales que no le permite ver lo que piensan las organizaciones, y cuando se rompe ese cerco, Evo lo ve y empieza a mandar obedeciendo, es difícil de concebir de esa manera, teniendo en cuenta dónde viene Evo, que no viene de una estructura militar, de una estructura sindical burocratizada, viene de otro proceso político. A mí también me parece que tiene que ver con esto de, es muy bastante fácil y sencillo quejarse y exigir a un Estado o a un gobierno. Y más difícil es estar del otro lado del mostrador, ser el gobierno, estar al mando del Estado y tener que vérselas con la problemática que significa llevar adelante. Siempre que empezamos a debatir es cuando el bloque se tiene que terminar. ¿Se dieron cuenta de esto? Claro, pero ¿sabes qué? Esta justificación me inhibe la posibilidad de crítica. No. Porque bueno, yo estoy en el gobierno, yo tengo que ver la macroeconomía, yo tengo que ver todas las cuentas que están en el Estado. ¿La seguimos después? No quiero quedarme con la última. Dos cositas antes de irnos rapidito. Después de todo esto, del desgasolinazo, como se le llama ahora, se están reuniendo para ver qué hacen. Hubieran hecho antes y sí, hubiera sido lo mejor. Y dos, lo que me parece más interesante de todo, a mí, como yo lo analizo, ¿sabes cuál es el costo de producción de un barril de petróleo en Argentina? En el mundo está $90, en Argentina se lo paga 43. El costo de producción de un barril de petróleo no supera los $8. ¿En dónde? En Argentina. Uh-huh. En Bolivia ponele que sean 15. ¿Sí? O sea que con 27 ya ganan. ¿Sí? Es así de sencillo. Seguro que están ganando plata. Comenzó en fiesta de Chicaloma. Habíamos festejado por tan lindo encuentro, por tan lindo encuentro habíamos festejado. Pero al amanecer y bien asustado, Vintiuca me ha despertado. Preste de Tocaña, con tres cajas comenzamos, conjunto y cuetillos, conjunto y cuetillos, con tres cajas empezamos, y con la ahuicha, borracho bailando, toda la noche estás allá. Pocos minutos faltan para las 8 de la tarde aquí en Latido Americano. Esto siguió fuera del aire, siguió la polémica. Hace rato teníamos que discutir, ¿eh? Teníamos ganas de discutir, digo, faltó, como que estábamos nos contenidos. Nos faltaba. Bueno, si quieren quédense hasta el final del programa, si entra vamos a seguir acá discutiendo sobre este y otros temas. Pero ahora tenemos a nuestra compañera Cecilia D'Amico, que nos va a hablar de justamente lo que tiene que ver con Bolivia y con Paraguay. Sí, primero contarles a los oyentes que lo que escuchábamos recién era Atajo, este grupo boliviano del cual en Latido Americano ya hemos escuchado bastante música, haciendo Pulga Presidente, hablando justamente un poquito de... en relación al tema que estaban tratando ustedes. No se puede correr de su rol de productora musical. No. No, y bueno, no. Pero esto hay que decir los temas. Porque ¿sabes qué le pasa a uno como oyente que escucha una canción que le gusta y después nadie dice qué es, de dónde viene, nada? No nos dejes en evidencia que es el ABC de la radio, Cecilia. No nos dejes en evidencia. Bueno, vamos a hablar un poquitito entonces de lo que tiene que ver con Bolivia y con Paraguay en relación a lo que anticipábamos en la presentación. El refugio, el asilo político que le da Paraguay al ex gobernador del departamento de Tarija, el boliviano Mario Cossío. Bueno, la Comisión Nacional de Refugiados de Paraguay decidió darle asilo a este ex funcionario bajo el argumento de que es un perseguido político Y Cossio, bueno, está acusado en su país nada más ni nada menos que de actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, entre otros. Y esto, bueno, ya lleva como unos, según algunas fuentes, entre 20 y 27 procesos por casos de corrupción. Sí, hay uno que tiene que, uno de los más famosos, Infobol, no me acuerdo cómo se llamaba, que era el cemento para las calles. Sí. ¿Sí? El cemento para las calles, que fue uno de los casos más resonantes. Creo que fue uno de los que explotó para que él se tuviera que ir de la gobernación. Uh-huh. Ex prefectura, claro. Recordemos que antes eran prefectos con la vieja constitución, como vos me detallabas anteriormente. Y ahora, bueno, era el gobernador. Y bueno, Mario Cossío llegó a Paraguay a principios de diciembre para precisamente obtener allí el refugio político, cuando pocas horas antes la Asamblea Regional de Tarija lo había relegado de su cargo. Tras presentarse en Paraguay, el político aseguró a la prensa que contaba con todos los documentos y las pruebas que demostraban su inocencia, pero lo que no se sabe bien todavía, y es la gran duda, es si él aportó esas pruebas ante el organismo que le otorgó asilo. Al momento de su llegada, la CONARE, recordemos, la Comisión Nacional de Refugiados Paraguaya, en este caso, le otorgó el asilo provisorio hasta tanto los integrantes del organismo tuviesen tiempo de analizar el caso con profundidad. Esto entre comillas, porque según una de las fuentes, después uno de sus integrantes, de los integrantes de la CONARE, admitió que no se había hecho un análisis profundo del caso que se había presentado con este exfuncionario. Finalmente, bueno, la decisión de otorgarle el asilo político fue confirmada a la prensa paraguaya el 18 de enero pasado. Por su parte, el presidente boliviano pidió a las autoridades de Paraguay que no le otorgaran este estatus a su compatriota, porque a su juicio no se trataba de un perseguidor político, sino de un acusado de corrupción. Además, bueno, Evo denunció que el caso estaba siendo manipulado por algunos sectores de la oposición de su país y también aseguró que la decisión de la CONARE no afectaría la amistad y las relaciones bilaterales entre naciones. Por su parte, el presidente paraguayo, Fernando Lugo, declaró que su país no apañará a nadie, ni a criminales, ni a gente corrupta. A esto por ahí podríamos agregar lo que Martín comentaba un poquito cuando habíamos hecho la presentación, ¿no? Este dato muy puntual de que la CONARE en Paraguay está compuesta por muchos funcionarios, la mayoría en realidad son funcionarios del gobierno paraguayo, del gobierno de Fernando Lugo. Y bueno, Lugo también había declarado, por ejemplo, que en una especie de lavada de manos, que él no decidía, que la decisión la tomaba la CONARE, ¿sí? Y hubo ahí algunas idas y vueltas entre la suposición de que la CONARE iba a rechazar el pedido de asilo político y finalmente que se admitiera que, bueno, que se le daba un asilo provisorio y finalmente la decisión, como decía antes, confirmada el 18 de enero, de que sí se le daba el asilo político a Mario Cossío. Igual, si tiene un vicepresidente que le juega en contra, no va a tener una comisión que le va a jugar en contra a Lugo, digamos. Sí, que es mucho más grave, porque ahora no tengo a la vista la composición, pero hay integrantes del Ministerio del Interior, hay integrantes de la Cancillería, de mucho más ministerios. Yo sé que acá en la Argentina, ponele, hay 6 integrantes y los ministerios solo tienen 2 representantes, justamente el Ministerio del Interior y la Cancillería. Pero en Paraguay hay, creo que son 4 los que son integrantes del Gobierno Nacional. Por lo tanto, estamos hablando de una mayoría. Si hay una decisión política y hay una subordinación a una decisión de la presidencia, el refugio no se lo tendrían que haber dado. Pero evidentemente es un poco más compleja la política paraguaya, ¿no? Ahora quedó como gobernador de Tarija, quedó Lino Condori, que es del MAS. O sea, quedó ahora en manos, pasó de la oposición al oficialismo. Al oficialismo. Que igual tenían la mayoría en la asamblea de Tarija. Uh-huh. O sea que en última instancia responde también al voto popular. Bien, ya llegamos a las 8. Así que cualquier cosa que quieran preguntarnos, consultarnos, darnos alguna opinión, se comunican con nosotros al 466-6559 o si no por mensaje de texto al 15-6154-0359. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria X R01 H6.

Luego de eso viene otra historia, pero ahora vamos a recordar en estos audios la elección del 98 con algunas joyitas para que le presten especial atención respecto a las cosas que decía Chávez para que los medios lo apoyen, le hagan campaña y tal vez también por el grado de desarrollo de la conciencia del propio pueblo, el pueblo lo vote. Escuchen lo que dice Chávez en 1998 y después la reforma de la Constitución y el juramento que hace ante la nueva Carta Magna. Los benditos tiros que siempre hay en mi barrio. Yo quisiera que los políticos cumplan con su palabra. Son venezolanos que quieren que las cosas cambien. Hagamos juntos una Venezuela mejor. Interesante la pregunta. Es que, claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. Sí. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Vamos más allá del socialismo, incluso más allá del capitalismo salvaje, como lo llama el Papa Juan Pablo II. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación? ¿Algún medio privado? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas, agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional, que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo. Amigos, este es el nuevo presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías es el nuevo presidente de Venezuela para el periodo 1999-2004. La Federación Venezolana de la Televisión, transmitiendo en vivo y directo desde el Congreso de la República, con motivo del acto de juramentación del señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Una inmensa mayoría de los venezolanos confió el destino de la patria al líder más destacado de los últimos 50 años. Presidencia en 1999, el presidente Chávez, junto al pueblo venezolano, impulsó un proceso constituyente destinado a sentar las bases de la nueva república. Para que la república nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Vamos a crear, en función de una ideología autóctona, un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico, un nuevo sistema social. El 15 de diciembre de 1999, después del proceso constituyente de debate y participación popular, el 71,19% de venezolanas y venezolanos aprobó la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, posiciones contradictorias la de Hugo Chávez, ¿no? Cuba es una dictadura, pero bueno, no lo puedo condenar por el derecho a autodeterminación de los pueblos. No voy a nacionalizar ningún medio, que eso fue cierto en tal caso, sino que cumplió con las leyes para el caso de RCTV. Pero después dijo, tengo una excelente relación con los medios. no soy socialista, sino que voy más allá del socialismo, momentos en los cuales le tomaban lección los medios de comunicación para ver quién era este tal Hugo Chávez, qué concepciones políticas tenía. Bueno, después sabemos cómo siguió la historia, reforma de la Constitución de 1999, se aprueba una nueva Constitución venezolana y allí sí empieza el proceso bolivariano. Ahí sí, tal vez, podemos comenzar a pensar en la Revolución Bolivariana. Antes de eso, era difícil tomarlo de esa manera. Por lo tanto, este 2 de febrero del 99 es una fecha un poco arbitraria, ¿no? Porque si bien llega al gobierno, las transformaciones empiezan con lo que luego comentaremos son 49 leyes sociales que van a empezar a tocar algunos intereses del imperialismo y que esto nos va a llevar al golpe de Estado del 2002. Pero esto viene para después. Muy bien, vamos a escuchar un poquitito de música y enseguida seguimos con más latinoamericano. Pesadilla, no, despierto lo puedes ver, que somos nosotros los que lo están matando, sí, que molleja primo tan cristalino que estaba el agua ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Que estaba el agua ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Y en eso me ha puesto el alma. Ay, qué molleja primo tan cristalino que estaba el agua ayer. No es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Una. 18 minutos pasaron de las 8 de la noche. Continuamos en Latido Americano. Acabamos de escuchar al Frente de Creadores Militantes. Leo, ¿con qué tema? Coqui Bacoa. ¿Qué nombre? Bien. Yo no lo puse. Hablamos en dos oportunidades con el Frente de Creadores Militantes, ¿no? Exactamente. Estuvieron acá en la Argentina. Estuvieron por acá, estuvieron también por la zona oeste. Así que algunos pudieron escucharlos directamente. Y seguramente van a volver. Sí, sí, seguramente también tendremos oportunidad de hablar con ellos. Bueno, le agradecemos a Leticia Espinosa que nos mandó un éxitos por el Facebook, que hicimos el anuncio que estábamos al aire. Y desde ya le decimos, no lo reiteramos, es como que creemos que nos siguen escuchando los mismos oyentes que el año pasado, que nosotros en Latinoamericano todos los meses sorteamos un libro. Esto para todos los nuevos y nuevas oyentes, los nueves, son nueve. Claro, según nuestra compañera Daniela Devoto son nueves. Pues son ni nuevas ni nuevos, son nueves. Nueves, hay nueve oyentes. Bien. Que esto, seguí contando, disculpa. Bien, les decíamos que todos los meses, gracias a Hadas Libros, tenemos un libro para sortear. El año pasado, el último sorteo lo hicimos con el de Rafael Correa, de República Bananera, Banana Republic, algo así. ¿No? Creo que se llamaba algo así, me dicen de afuera, con la cabeza de arriba hacia abajo, por lo tanto, nos confirman. Me encontré en el día de ayer, no, el miércoles, en una radio abierta que se hizo en ocasión del pedido de reincorporación de una trabajadora social despedida aquí en Moreno, que lo hemos trabajado en el patio, y los compañeros de Recorte también lo hicieron, con la ganadora del libro, que no se había enterado, porque me dijo que la última hora no pudo escuchar el programa porque le llegaron visitas y tuvo que apagar la radio. Bien. Yo, muy contento, fui a decirle, qué suerte te ganaste. Aprendan. ¿Qué libro? No apaguen la radio. Exacto. No apaguen hasta el último minuto, tienen que estar pendientes del Latido Americano. Exactamente. Es así. Bien, se comprometió a que el próximo viernes viene al estudio, charla un ratito con nosotros y se lleva el libro. Muy bien. Mientras tanto, les pedimos sugerencias. Nosotros tenemos una que está relacionada con el autor del bloque de literatura, de cultura que vamos a hacer al finalizar el programa. Pero, bueno, pueden llegar otras. Sí, aceptamos propuestas porque, como todos los meses, queremos que los oyentes también nos ayuden a elegir el libro que vamos a sortear a fin de febrero. Y la idea es que sea un libro que puede ser, como decíamos, literatura, sobre sociedad, política, cultura, todo ese amplio espectro, que es también lo que tienen en Hadas Libros, que es quien nos otorga esa posibilidad de entregarle a nuestros oyentes este regalo. Hadas Libros queda aquí en Asconapé 139 Moreno. Bien, tuvimos la visita de Dilma. Llegó Dilma. De Dilma, esta semana en la Argentina. La asunción se produjo el 1 de enero, nosotros ya no estábamos al aire, pero bueno, lo trabajamos largamente porque cubrimos su elección. ¿Qué dejó la visita de Dilma Rousseff? En primer lugar, este audio que vamos a escuchar ahora. Un audio que vamos a escuchar, esto que no escuchamos cuando no estábamos al aire, el 1 de enero, cuando asume Dilma Rousseff. Convido a excelentíssima Presidente da República o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Nesse momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva transmite a faixa presidencial à senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Estamos aqui assumindo a presidência e a vice-presidência do Brasil. Eu estou feliz, como raras vezes estive na minha vida, pela oportunidade que a história me deu de ser a primeira mulher a governar o Brasil. A tarefa de suceder o presidente Lula é desafiadora. Eu saberei honrar este legado e saberei consolidar e avançar nesta obra de transformação do Brasil. Bien. Y además, Dilma, además sí. De este audio, ¿qué más dejó la visita de Dilma? Nos decía que va a seguir avanzando la transformación de Brasil, ¿no? Para un breve repaso, Dilma también, lo tenemos que decir, enfrentó una catástrofe, no vamos a decir ambiental, porque en realidad se podría haber previsto, si hubiera existido la inversión necesaria para que estuvieran los radares que previera la gran tormenta que hubo en una zona serrana de Río de Janeiro, que dejó prácticamente 1000 muertos, un poquito más, y modificó un poco la agenda de su primer mes de trabajo, pero lo que marca es una continuidad y profundización de las políticas de Lula. Al menos esto es lo que promete Dilma. Respecto a la Argentina, en realidad también, de sí, mantener una relación que se modificó sustancialmente respecto a otros presidentes en el momento en el cual Néstor Kirchner y Ignacio Lula da Silva entraron a ejercer sus respectivos gobiernos. Sí, Argentina y Brasil históricamente se han visto como competidores. Son los dos países cuyos sectores más poderosos, tanto los que tienen que ver con la agricultura como los que tienen que ver con la industria, inclusive con la extracción de petróleo, por ejemplo, se han visto como competidores, porque en general han producido siempre lo mismo y lo que es el mercado regional han tenido una competencia enorme y también lo que se podría decir los favores de los países centrales, por ganar los favores de los países centrales. En ese sentido, esta nueva oleada en América Latina generó una postura diferente, una postura de socios. Sí, a pesar de lo que intentó resaltar el diario Clarín cuando asumió Dilma, ¿no? Que dijo, asumió Dilma y no habló de la Argentina. Lo tituló de esa manera, como suele inventar este grupo enfrentado con el gobierno, que inventa las noticias o fuerza algunos gestos que se terminó de desmentir con la primera visita internacional que hace Dilma Rousseff y con las declaraciones que hizo acá y los acuerdos firmados con el gobierno nacional. En principio, lo que decías vos, Leo, se continúa esta relación que ya habían fundado Lula y Néstor Kirchner de pensarse como socios estratégicos, no como competidores. Claro está que esto no es fácil, son dos economías capitalistas que compiten por mercados, que sus empresas quieren ir ganando posiciones en los respectivos países y ante esto también el gobierno asume algunas medidas de carácter proteccionista, pero en concreto estamos hablando que la relación entre Brasil y la Argentina se ha modificado sustancialmente y esta modificación también se vio materializada en la gran inversión de empresas brasileñas en nuestro país. Sí, y tiene que ver con un modelo diferente, para explicarlo así en términos estratégicos, si uno quiere convertirse en socio, se genera una estrategia complementaria, donde las partes se hacen en Brasil y se arman en Argentina, o viceversa, o uno produce, hace un producto y se arregla para no competir con los productos de que se hacen en Brasil o en Argentina, y también para ser complementarios, para ser partes de la misma cadena de valor. Argentina le exporta soja, por decir una cosa, y Brasil con eso hace milanesas, por decir un ejemplo medio tonto, pero que puede generar algún tipo de idea de lo que estamos hablando. Pero bien, porque el ejemplo que das, tal vez fue casual, pero da cuenta de cuando surgen diferencias, porque ahí la pelea es quién le pone valor agregado a lo que se produce, quién asume el rol de productor y exportador de materias primas y quién asume el rol de el fabricante del Mercosur o de América del Sur, ¿no? Sí, y ahí está donde los gobiernos no dan lugar solo a lo que piden los mercados o lo que piden los sectores, digamos, de la economía o los que manejan el mercado, sino también a políticas que intentan generar una nueva forma. Recordemos que Serra, el candidato opositor, que perdió las elecciones frente a Dilma Rousseff, lo que planteaba es, nosotros tenemos que abandonar el Mercosur y volver a mirar hacia Europa y Estados Unidos. O sea, volver a mirar, es el modelo anterior. ¿Sí? Y que con Lula, inclusive con este gobierno en la Argentina, con el de Cristina Fernández, el Mercosur logró abroquelarse para enfrentar a los productores europeos. No son cuestiones mínimas, no son temas mínimos y no es una sociedad solo de palabras. Obviamente, esta sociedad que existe entre Argentina y Brasil Después, ¿a quién beneficia? Es la discusión que podemos tener. Claro, ahí está lo que siempre estuvimos comentando en torno al modelo de desarrollo de Brasil y al modelo de desarrollo de la Argentina, que siempre fue dentro de los lineamientos centrales del capitalismo, más o menos keynesiano, con más o menos libre mercado. Pero si tenemos en cuenta que desde el año 2002 las empresas de Brasil radicadas en la Argentina pasaron de 60 a 250, ¿sí?, con 5.300 millones de dólares de inversión en nuestro país, en muchísimas oportunidades hablamos de las condiciones de subimperialismo de Brasil respecto de los países limítrofes. Y si esto sigue avanzando, la relación inversa no se dio. O sea, no hay un crecimiento tan preponderante de empresas argentinas en Brasil. Como vos decís, y como decíamos anteriormente, después está la discusión de cuánto se derrama de lo que ganan esas empresas. Porque el grado de explotación que reciben los trabajadores de las empresas brasileñas en la Argentina no se crean que varía mucho respecto al grado de explotación que reciben de las empresas norteamericanas. Hay una pequeña variación. Habrá más o menos respeto en función de intereses políticos que los gobiernos tienen y por los cuales presionan sobre los dueños. Pero las condiciones no son muy diferentes. Volvemos al dato duro que nos gusta. Dijimos, el PBI boliviano era de 17 mil millones de dólares. El intercambio entre Brasil y Argentina son 34 mil. Lo duplica. Es como para tener en cuenta de lo que estamos de tamaños, no en metros cuadrados, sino en otras cuestiones. Y ahora nos vamos a ir escuchando un poquito de música a Milton do Nascimento y Gilberto Gil haciendo Baião da Garoa. Sabia não em toa, não dá milho e feijão. Na Paraíba, Ceará, nas Alagoas, retirantes que passam vão cantando seu rojão. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Meu São Pedro, me ajude, mande chuva, chuva boa. Chuvisquinho, chuvisqueiro, nem que seja uma garoa. Uma vez choveu na terra seca, sabiá então cantou. Ouvi lá tanta fartura, o retirante voltou. Boa, chuvisquinho, chuvisqueiro, nem que seja uma garoa. Uma vez choveu na terra seca, sabia então cantou. Ouvi lá tanta fartura que o retirante voltou. Tra-la-la-la-la-la. Graças a Deus, choveu, garoa. Mamá,

lo lleva a ser presidente por 6 años. Una vez lograda esta reforma, ahí comienza comienza el gobierno a tratar de definir un poco más su programa. Recordemos que el movimiento Quinta República y los partidos asociados que llevan a la presidencia a Hugo Chávez eran multiideológicos, podemos decirlo así. Venían del bolivarianismo, eran los grupos militares que estaban junto con Hugo Chávez, venían partidos relacionados con el humanismo, con el socialismo, con el nacionalismo, todas expresiones que en un punto, algunas de ellas, no se sabían si estaban en el centro, en la derecha o en la izquierda. No estaba muy claro. Por lo tanto, se va a ir definiendo a lo largo de los años que comienzan a transcurrir, de los meses que comienzan a transcurrir, luego de haberse aprobado la reforma de la Constitución en 1999. Las primeras medidas que marcan esta orientación son 49 leyes de carácter social, que se destacan entre ellas una ley de hidrocarburos. Recordemos, ataca el corazón de la economía venezolana, porque el petróleo es el corazón de esta economía, donde se decreta que el 51% de la extracción del crudo debe ser competencia del Estado, ¿sí? Y otorga a PDVSA una participación del 30%, antes era solo del 16,7%, como regalía sobre los crudos extraídos en cualquier yacimiento del país. Otra de las medidas que forman parte de estas 49 leyes sociales es la nueva ley de pesca, que fomenta la pesca artesanal por sobre la pesca industrial, porque esto estaba acabando con toda una vida de pueblos pescadores que ya no podían acceder a su medio de producción, que era poder pescar y vender lo que pescaban. Bien, esto y las posiciones que asume el gobierno luego de las Torres Gemelas en el 2001 y la invasión de los Estados Unidos a Afganistán, posiciones de carácter internacionalista que van marcando la orientación del gobierno, entre muchas otras, pero destacamos estas dos, lleva a los Estados Unidos a pensar en derrocarlo, como está acostumbrado a hacer, como estuvo acostumbrado a hacer durante todo el siglo XX en América Latina. ¿Qué se produce luego de esta decisión? El golpe de Estado del 2002. Escuchemos estos audios, muchos de ellos tomados de presidentes de Latinoamérica, esta producción conducida por Daniel Filmus. Escuchen detenidamente lo que significó este golpe de Estado, el relato que hace Chávez del mismo y la participación de Fidel Castro, fundamental para que Chávez no enfrente a las tropas que lo multiplicaban en número, que se preserve y que luego, a partir de esto, pueda volver a asumir la presidencia. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Díaz. Artículo primero. Se designa el ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Partimos pues una lucha, sacar a 5 ilegítimos de una junta directiva y miren a quién terminamos sacando. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Una buena noticia, no vamos a enviar un solo barril de petróleo más a Cuba. Aquí tenemos una conspiración, pero esa conspiración es del imperialismo norteamericano. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez, no quiero que Chávez termine su mandato. Pero aquí salió el pueblo a las calles y las tropas paracaidistas se unieron al pueblo y levantaron su voz, igual que en Caracas las tropas de mi guardia presidencial. Me iban a fusilar y cuando ya yo estaba listo, ¿sabes de quién me acordé? Del Che Guevara, por cierto, el gran argentino. Era madrugada, yo miraba un lucero, el mar golpeaba mi espalda, las olas. Yo estaba de espaldas al mar y ahí venía un pelotón. Todo estaba muy oscuro y yo me iba, yo dije, me fui, me voy, uno más. Con un Cristo aquí agarrado, recordando a mis hijos, mirando un lucero. Pero dije, dicen que el Che

una conmoción bastante grande, ¿sí? Una vida bastante dura. Un hombre que nació en la Sierra del Perú, en Andahuaylas, el 18 de enero de 1911, y que si bien esta ciudad fue una región que no estuvo muy modificada por lo que tenía que ver con la invasión, ¿sí? Con la conquista, con la cultura que marcó, que resultó de la emergencia de esta conquista, sufrió de manera bastante importante la embestida de lo que tenía que ver con el orden semifeudal que se impuso unos siglos más tarde y que gestó en la población nativa una resistencia importante a la opresión social. Bueno, con el tiempo y con algunos levantamientos se logró apagar un poco, en parte, la cultura hispánica e incluso se empezó a llenar de rasgos que provenían del mundo indígena. Es en este marco en donde fue creciendo José María Arguedas, hijo de Víctor Manuel Arguedas Arellano, abogado y juez de primera instancia, y de Victoria Altamirano Navarro. Era una familia constituida de clase media, y bueno, en realidad de clase media acomodada, considerando las condiciones sociales que imperaban en este pueblo peruano, en donde predominantemente se encontraban campesinos e indígenas. Sucedió que a la edad de 3 años muere su madre y tiempo después su padre contrae matrimonio con una mujer adinerada, dueña de tierras, que fue la responsable de que se lo discriminara a José María Arguedas y se lo reclutara al espacio de los indios en la casa, ¿sí? Así de la servidumbre, básicamente. Esto, sin ninguna duda, determina la vida futura en lo que tiene que ver con su vida personal y con su obra, particularmente, en este escritor. O sea, él muere la madre y él, teniendo pocos años, pasa a la sección de la casa, digamos. Que era para la esclavitud, para la servidumbre. De la casa no, en realidad, porque en la misma casa no estaban, sino en esa parte de la estancia, digamos, donde iban a parar los indios. Sí, se da una relación bastante tensa con la madrastra y aparte el padre, al ser abogado, no estaba nunca en la casa. No. Salía a trabajar a las principales ciudades y entonces no podía estar controlando cómo trataban a su hijo en la casa de su nueva esposa. Bueno, esto, ¿no? Esto que comentás vos, Martín, también va a ser determinante para la obra de Arguedas en lo que tiene que ver con la vida esta un poquito errante, porque después de ciudad en ciudad va a ir con su padre buscando empleo y esto también lo va a llevar a que rememore y que ponga en papel algunas de esas impresiones vividas por él durante la infancia. Ahora les voy a leer algunas cositas que tienen que ver con cosas que él escribió acerca de estas vivencias, ¿no? En un momento él decía, quedaron en mi naturaleza dos cosas muy sólidamente desde que aprendí a hablar. La ternura y el amor sin límite de los indios, el amor que se tienen entre ellos mismos y que le tienen a la naturaleza, a las montañas, a los ríos, a las aves, y el odio que tenían a quienes casi inconscientemente y como por una especie de mandato supremo les hacían padecer. ¿Sí? Ya vemos que él, o sea, la obra de Arguedas, como por ahí vamos a comentar más en profundidad en un ratito, tiene una parte pura y exclusivamente autobiográfica, en donde a veces él no se hace, digamos, partícipe, poniendo, por ejemplo, su nombre como personaje en sus novelas, pero sí se nota que hay una visión que tiene que ver con lo sucedido durante él en estos primeros años de su infancia y también en su adolescencia. Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Tambobambino mahtatas yawar mayu apamu. Tambobambino mahtatas yawaruno apamu. Tinya chayang yastoy toshkan. Hina chayang yastoy toshkan. Charango yañas toitoscan, viviti yañas toitoscan. Uifalita y uifala, a uifala, uifala, uifala, a uifala, la la y uifala, uifalita y uifala. Cuyacus jampas ñari. Wahayañas wahasian, Wailukus jampas ñari, Yaquillañas yaquisian, Punchito llanta jawaspa, Charango llanta ricospa, Viri tuyanta jawaspa, jena chayanta ricospa. Falita y wifala, awifala, wifala, wifala, awifala, wifala, wifala, falita y wifala. Condorriañas muy usian, tambo bambino más caspa. Condorriañas muy usian, tambo bambino más caspa. Mana punistai. Cantaba también. Cantaba también, sí. Si bien no era su especialidad, si podríamos llamarlo así, cantaba también. De hecho, lo estuvimos escuchando recién cantando en quechua, sí, ya que bueno, lo que se logró justamente con esto de que se lo recluyera a la servidumbre, digamos, de la casa, fue que él aprendiera a hablar la lengua quechua de la misma manera que fue aprendiendo su lengua materna, el castellano, sí. Estuvo trabajando forzadamente en la hacienda de su padre. De hecho, fue abusado por su hermanastro. Y luego de 2 años, en el año 1921, logra escaparse con su hermano Aristide, se refugia en casa de un pariente, y en 1923 es rescatado por su padre, quien lo lleva por distintas ciudades en busca de un empleo como abogado. Era esto que comentábamos hace un ratito acerca de esta vida errante que tuvo durante este tiempo. También durante este tiempo, y por estas condiciones de vida, lo que tenía que ver con su educación, se trató de una educación bastante fragmentada, de una educación asistemática. Recién en el año 1926 pudo ingresar a un colegio secundario junto con su hermano, en donde, bueno, él escribe su primer cuento, Los Gallos, bastante terrible, por cierto, por lo menos por la información que pude tener, ya que no lo pude leer, porque en Los Gallos él evoca las experiencias sexuales a las que era obligado por su hermanastro a presenciar. Él va a volver sobre estos temas, van a estar presentes a lo largo de prácticamente la mitad de su carrera literaria, en donde después se va a correr del lado de lo biográfico y va a empezar a hablar un poco de lo que tenía que ver con la sociedad peruana, con esto que a él tanto le preocupaba acerca de el indio, ¿sí?, el peruano que se ve en una situación de desigualdad total, todo esto como consecuencia de la conquista, ¿sí?, luego de, bueno, o sea, como consecuencia de lo que se fue sufriendo a lo largo de lo que dejó la conquista. Sí, digo, tanto en Bolivia como en Perú, lo indígena es un tema, ¿sí? Porque, digamos, y que es tomado desde la literatura en forma muy fuerte, además. Porque tiene que ver con poder sacar a la luz algo que está tapado por la sociedad. O sea, lo indígena está visto como estaba visto, y en muchos sentidos sigue estando visto como un problema, el problema indígena. Uh-huh. ¿Sí? Y desde la literatura muchas veces fue la beta que se encontró para poder sacarlo desde otro lugar. Sí. Me parece que es un poco lo que... Sí, de hecho hay algunas opiniones que tienen que ver en relación a su obra con cuál es el marco del que él dispone para empezar a escribir, ¿sí? Y hay quienes dicen que, bueno, el Inca Garcilaso de la Vega y José María Tegui fueron sus referentes como para que él tomara, si bien provenían de distintos momentos, y bueno, así como Garcilaso tomaba más el ser cultural en el indígena y María Tegui el ser social, él se agarra, por decirlo de alguna manera, de ellos dos como para enmarcar toda su obra literaria. Alcides es el hermano, me dijiste. Alcides, ¿no?, es el hermano. Escribió, sí. Pueblo Enfermo. Ajá. Bueno, vamos a ver si después podemos andar un poquito de algunas buscar alguna data, ¿no? Sí, parece que sí. No se notan esas diferencias en lo que tiene que ver con la vida en común que ambos llevan durante varios años, justamente los años de su secundaria, y más tarde donde ingresa a otro colegio, en donde empieza a participar de algunas publicaciones escolares, en las que tienen que ver con el pasado y el presente del indio. Y con 20 años llega a Lima e ingresa a la carrera de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, siendo simpatizante del PC, se dedica a proclamar, a propagar sus ideas a través de la literatura, que bueno, que empieza a producir, a publicar en distintas revistas especializadas, entre ellos el cuento Huarma Cuyay, un relato que conformaría su primer libro, Agua, en el año 1935. Lo que sucede después de este momento es bastante importante, porque empieza a tomar conocimiento de la realidad política y social de Perú a medida que van transcurriendo distintos sucesos en su vida. La militancia a favor de los republicanos españoles, entre otras, su estadía en la cárcel debido a su participación política, que también queda plasmado en un libro llamado El Sexto, publicado en el año 1961, su casamiento con Celia Bustamante Bernal, el primer casamiento, su regreso a Cusco, su trabajo como docente y sus estudios sobre etnología y folclore andinos. Eso está todo plasmado en una obra antropológica que realiza él y que tiene que ver también con una parte biográfica de la literatura de este escritor. Y ahí, como dato muy importante, comienza con los síntomas de las depresiones que lo van a llevar a varios intentos de suicidio, tres de ellos, de los cuales el último es el fatal, ya que bueno, se pega un tiro en la sien el 18 de noviembre de 1969, frente al espejo, según cuentan, para no errar el tiro. Bastante signado por esta infancia de la que hablábamos recién, por esta adolescencia bastante problemática, esta cuestión en donde él no puede resolver todo esto que le fue pasando en su vida. A pesar de eso, se recibe, se gradúa en el Instituto de Tecnología de la Universidad de San Marcos durante la publicación de su novela Los Ríos Profundos, que es quizás su novela más fuerte, ¿sí? En donde él empieza a hablar de la relación entre un padre y un hijo por distintos caminos, y en donde su padre le cuenta acerca del Perú de antes, del Perú que tiene que ver con el muro inca, del Perú que tiene que ver con todo lo incaico del Perú, y él recorre la ciudad moderna y se encuentra con que nada de todo eso es como se lo habían contado. Y bueno, luego de esto aparece Todas las sangres, una novela en donde ya empieza a atravesarlo a él el tema de la opresión de su pueblo, de la emancipación del pueblo oprimido, que él lo toma como el primer paso para la emancipación de toda América Latina. Luego de esto escribe, continúa un poco, luego Todas las sangres, con la publicación del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo, en el cual hay varias cuestiones que se van analizando un poquitito y que mecha con sus diarios en donde escribe cartas de suicidio. Y bueno, y es lo que termina sucediendo. Para terminar, vamos a leer un pedacito de una de sus antologías, a ver si la puedo encontrar por acá, de las antologías de este libro que hablábamos, Los Ríos Profundos. Entramos al Cusco de noche. La estación del ferrocarril y la ancha avenida por la que avanzábamos lentamente, a pie, me sorprendieron. El alumbrado eléctrico era más débil que el de algunos pueblos pequeños que conocía. Verjas de madera o de acero defendían jardines y casas modernas. El Cusco de mi padre, el que me había descrito quizá mil veces, no podía ser ese. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. Oh, oh. ¡Viva la gente! Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Windows no puede READ la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Y 3 minutos pasaron ya de las 9 de la noche. Estamos en la última hora de Latido Americano de este viernes 4 de febrero, esperando a Daniela Devoto, que el viernes que viene no está todavía, ¿no? No, creo que el próximo. El próximo viernes la tendremos seguramente aquí en el piso. Ah, cuando yo no esté. Claro, así es. Hacemos una y rotación. Cuando vos vuelvas me voy yo. Bien, esto es así. Está todo coordinado. Está todo fríamente calculado. Seguimos recordando en esta ya noche de Latido Americano los 12 años de la Revolución Bolivariana. Así es, veníamos de escuchar algunos detalles de lo que fue el golpe de Estado del año 2002. Fueron algunas horas, un poco menos de 2 días, digamos. Claro está, Chávez terminaba diciendo, yo voy a reflexionar, he aprendido mucho en este tiempo, incertidumbre, de tensión, de dudas, le pido lo mismo a los medios de comunicación. Parecía que esa reflexión podía tomar una línea de establecer algunos canales de diálogo con los sectores de la oposición. Pero no fue suficiente esta intención y en diciembre de ese mismo año comienza un paro petrolero, decíamos. Con las 49 leyes se había atacado uno de los corazones, el corazón por excelencia de la economía venezolana, que era el petróleo, a partir de la mayor participación de PDVSA. Sí, recordemos PDVSA. En una revista norteamericana, dentro de las 500 empresas más grandes del mundo, está en el puesto 35. Uh-huh. O sea, no es una empresa menor. Es una de las empresas más grandes del mundo. Así es. Como siempre decimos, Venezuela, hasta la asunción de Chávez, fue un enclave petrolero. Importaban todos los alimentos. A partir del gobierno de Chávez, esto empezó a cambiar de a poco. Sigue importando la mayor cantidad de alimentos, pero es ya alrededor de un 25 o un 30% de los alimentos que consumen los venezolanos están producidos dentro del país. Esto también cambia la relación con los movimientos campesinos, pero nos adelantamos un poco. Decíamos, en diciembre del año 2002 comienza un paro petrolero. Si atacan nuestro corazón, nosotros lo defendemos, dijo la burguesía venezolana. Y entonces pararon el país. No se producía más petróleo. Esto duró hasta marzo del año 2003. Ahora vamos a escuchar un audio donde se muestra de qué manera participaron los medios de comunicación en este golpe, así como la Coordinadora Democrática, que fue este espacio que aglutinó a los principales partidos opositores. Pero presten particular atención a un spot que está firmado por Venevisión. Imagínense ustedes un spot prácticamente de campaña de un partido político firmado por Canal 13, Canal 11, deberían, ¿sí? Canal 2. No lo hacen, deberían. No lo hacen porque todavía se siguen defendiendo con la libertad de expresión y tratan de ocultar un poco sus posiciones para defender intereses. Pero ya es todo demasiado explícito. Después de esto, pegado a lo que se escuchaba por este golpe, vamos a meternos un poquito en la campaña presidencial de 2006 y Chávez logrando la reelección. Ya en ese momento, con un proceso totalmente radicalizado, porque luego del golpe del 2002 y del paro petrolero del 2002 y 2003, hay un proceso instituyente con el pueblo como protagonista, y es donde los organismos de poder popular comienzan a ser los actores fundamentales de la revolución. Y en el 2006 esto se manifiesta cuando Chávez gana prácticamente con el 70% de los votos. Escuchemos los audios. Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos. Hoy es jueves 19 de diciembre del año 2002. Señor presidente, usted que se ha medido en 5 elecciones en 2 años, ¿cuál es el miedo de medirse nuevamente? Usted es el responsable de la escasez de gasolina. Del desabastecimiento de alimentos. Usted es el único que puede resolver esta situación. Señor presidente, elecciones ya. El pueblo tiene hambre. Tiene hambre porque no hay comida. No hay comida porque no hay transporte. No hay transporte porque no hay gasolina. No hay gasolina porque hay crisis petrolera. Hay crisis porque usted no escucha. Permita que los venezolanos vivamos en armonía. Coordinadora Democrática. Y salieron de todos los rincones, llevando a Venezuela entre sus corazones. Y salieron de norte a sur, de este a oeste, de entre las avenidas, pidiendo soluciones, pidiendo una salida. Y salieron en la más nutrida marcha, pensando en Venezuela, buscando la esperanza. Y salieron a dejar una huella que tiene 3 colores y también 7 estrellas. Y salimos cada vez somos más, buscando el sol del día y la noche de paz. Venevisión, por amor a Venezuela. Hay un solo responsable de tanta violación, impunidad, anarquía e ingobernabilidad. Venezuela, no te dejes engañar. El único responsable de la violación de la Constitución. Del desabastecimiento de alimentos. De la militarización de Caracas. De la sistemática violación de los derechos humanos. Del secuestro de la policía metropolitana. De los crímenes de lesa humanidad. De la malversación de fondos públicos. De financiar los círculos del terror creados a la sombra de su gobierno. De regalar nuestro petróleo. De los asesinatos en las calles. De la apología al delito. De la confiscación de los poderes públicos. Aquí hay un solo responsable. ¡Y un paso atrás! ¡Fuera! ¡Ella! Coordinadora Democrática. Entonces oye esto. Los puntos fijistas quieren destruir la revolución de Chávez. El plan es juntarse para sabotear su gobierno. Pero Chávez tiene el respaldo del MAS. Sí, Chávez no está solo. También cuenta con el MAS. El MAS está ojo pelado. El MAS es antipunto fijo. El MAS es bolivariano. Votando por Chávez y por los óvalos del MAS, mandas tú. Todos los óvalos de las tarjetas del MBR. Con Chávez, manda el pueblo. Son los resultados de las elecciones presidenciales del 2006, de acuerdo a la información que se maneja en la prensa, con 85% de los votos escrutados, ya fue evidente que la geografía nacional pues se llenó de color rojo. Hugo Chávez en el primer boletín, 61.62%, se da con una cifra de 6.191.652. Manuel Rosales con 38.12%, 3.830.370. Esa es la señal, la información que nos da en el día de hoy la prensa y la que nos dieron anoche a través de los boletines del Consejo Nacional. Bien, ahí escuchábamos lo que fue la última elección presidencial. Recordemos, la próxima va a ser en el año 2012. Chávez, luego de una reforma constitucional del 2007 que intenta instalar la reelección, además de una serie de reformas para aumentar el poder de los organismos del poder popular, luego va a una enmienda de la Constitución, votan solamente eso y termina ganándose la reelección indefinida para todos los cargos que sean elegidos. Y nos queda todavía a recorrer lo que son las misiones sociales, una de las columnas vertebrales de la política del gobierno de Chávez, y el debate en torno al socialismo, que vamos a escuchar al final del programa. Les recordamos que se pueden comunicar con Latinoamericano al 15-61-540-359 por medio de mensaje texto, o lo pueden hacer directamente al 466-6559. Le agradecemos a Sol, que nos mandó un mensaje por Facebook, Sol Serviol, que dice: éxitos para ustedes, besos y abrazos. Muchas gracias, Sol. Sigan escuchándonos por www.fmmoreno.blogspot.com. Y ahora vamos a escuchar un poco más de música del Frente de Artistas Militantes, este grupo de artistas venezolanos que están acompañando este informe. En este caso escuchamos un tema llamado Comunista. Renunció Bielsa a la selección de Chile. Así parece. También el deporte latinoamericano aquí en Latinoamérica. Muy bien, muy bien. Parece que renuncia. Y Mubarak todavía no se fue. Todavía no se fue. Creo que de las 2 de la tarde están poniendo en la tele. Mubarak está a punto de irse, pero por ahora no se movió. Pero volvamos a América Latina. Vamos a ponernos serios. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Parece que Colombia y Venezuela no se llevan bien. ¿Cómo que no se llevan bien? Pero no habían restablecido relaciones, Juan Manuel Santos. No, vos estás hablando de... Habían dejado atrás las diferencias con Álvaro Uribe. No, pero vos estás hablando... No, estamos hablando de cosas distintas. Ahora estás... no está el gobierno venezolano entregando guerrilleros de la FARC, del ELN al... Sí, sí, eso sí. Sí. Eso sí. Pero entonces... Pero estoy hablando de otra Colombia y otra Venezuela. ¿Cómo? No entiendo nada. Estamos hablando de una telenovela colombiana que se llama Chepe Fortuna. Hay dos personajes, una se llama Colombia y es linda, buena, simpática, todo lindo, todo bueno. Y hay otra que es fea, mala, anda, qué sé yo, robando, haciendo cosas así impropias, y que se llama Venezuela. La linda se llama Colombia, la fea se llama Venezuela. El arte, la metáfora. Pará, que todavía no, ¿eh? Pará. ¿No termina ahí? No, Venezuela tiene un perrito. ¿Sabés cómo se llama el perrito? Escucha. Buenas tardes. Habla Venezuela Castillo, asistente de presidente. Guastenón, Espí Venezuela Castillo, así te presidente. Una novela que estaban pasando por ahí, que es un irrespeto a Venezuela. En esa producción el personaje de Malo lo representaba una mujer de mala conducta cuyo nombre es Venezuela y su perrito se llamaba Huguito. ¿Qué va a ser de Venezuela sin su Huguito? Vas a ser libre, Venezuela. Porque Huguito últimamente vivía pococeándose por todas partes, metiéndose en la casa de todo el mundo, haciéndote que va mal, Venezuela. Mi Huguito no, mi bebé. Negra, no te pongas así, negra. Mira, sabes que yo te voy a comprar otro perrito. Está bien, te puedo comprar un chihuahua o un yorkie que tú quieras, negra. Lo que ponemos en discusión es... digamos, el argumento de intolerancia para tomar una decisión tan radical como sacar del aire, digamos, un producto, lo que origina me parece el efecto contrario, y es un poco más de curiosidad. La censura fue justificada por ser parte de una campaña gubernamental en pro de una televisión de calidad. El pasado mes de octubre también suspendió dos que estaban vinculadas al tema del narcotráfico. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América. Ahora me queda todo muy claro. Muy claro. Más claro me queda a mí el escuchar a Alejandro Marcano de La Voz de América desde Miami haciéndose el caldo con que la CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Venezolana, lo que hizo fue levantar esta telenovela colombiana que se estaba transmitiendo por un canal privado venezolano. Es decir, directamente, como estaba, digamos, el argumento es que esta telenovela lo que estaba haciendo era promover la intolerancia política y racial, la xenofobia y la apología del delito. Te hago una pregunta al estilo periodista de TN. ¿Vos estás de acuerdo? A mí me parece exagerado. ¿Qué? ¿Que la hayan levantado? Sí. A mí me parece exagerado. ¿Cómo exagerado? Me parece exagerado. Hacés el caldo gordo, a que los tipos de La Voz de América... los tipos de los medios de comunicación de la derecha digan que vos estás atacando la libertad de expresión por esto que es una telenovela. Y esto que decía también, uno lo escuchábamos en el audio, un especialista colombiano que decía, aceptando lo que significaba esta telenovela, diciendo, esto genera que un montón de gente que no miraba Chepe Fortuna se haya puesto a mirar Chepe Fortuna, porque ay, mirá, la prohibieron, qué sé yo, haces ruido y se empieza a ver más. Sí, eso es cierto, pero yo estoy... Mirá, la verdad que me parece que hay que dar el debate, que a veces uno por impulso dice no hay que tocarlo, es peor lo que puede suceder si lo haces, cuáles son los límites si empezás a prohibir, empezás a prohibir de acá, empezás a prohibir de allá, ¿dónde terminás? Yo creo que el Estado tiene la soberanía absoluta sobre el espacio radioeléctrico de un país. Ajá. Y por lo tanto tiene que tener... autoridad para decidir lo que se transmite o no se transmite por ese espacio radioeléctrico. Esos límites, claro que son difíciles de establecer, pero si vos tenés una concepción respecto a lo que debe ser la comunicación pública y esa concepción no está limitando ideas políticas, sino el mal uso del espacio en términos de discriminatorios, racistas, xenófobos, homofóbicos, valores que pueden trascender y que al menos vos buscás que trasciendan las ideologías políticas, el Estado tiene que tener las atribuciones para levantar programas como esos. El Estado tiene que levantar un noticiero que llama a asesinar al presidente de la República. Estamos de acuerdo. El Estado tiene que no permitir que se transmita un programa de televisión, como sucede en Bolivia, que llama al presidente de indio, analfabeto y no sé cuántas otras cosas más. A ver, por eso digo, separemos las cosas. Si vos me estás diciendo, o sea, a mí me parece perfecto la ley... Resorte, gracias. Se habla de que si vos mentís, si vos das una información que no es verdadera, vos tenés ahí una sanción. Está perfecto, porque vos tenés la responsabilidad mínima de, si estás en un medio de comunicación, darle una información verdadera. Y si no la das, porque a veces la velocidad no te permite, bueno, se verá. ¿Sí? Porque a veces, es verdad, en los medios de comunicación tenés la información, no llegás a chequear y tanta tirás. Tanta carne podrida te van tirando. Por eso, pasa. Eso te pasa, pero también es verdad que, bueno, en última instancia, sí, ay, yo estoy cocinando rápido, puse una mozzarella podrida, disculpen. No, recibís una sanción. ¿Sí? Digamos, eso estamos de acuerdo. Ahora, con una telenovela, en última instancia, vos tenés otros medios de comunicación para dar la discusión sobre esto, para hablar sobre esto, para inclusive para utilizarlo como un elemento para discutir. Si vos me decís que en la telenovela, o sea, es como muy... Lo que pasa, Leo, que si vos tenés un sistema que trata de aplicar la ley resorte, no podés hacer excepciones. En realidad, si vos lo tomás en como un caso aislado, ahí podemos llegar a estar de acuerdo. Pero si vos vas siendo consecuente con la aplicación de una ley, una novela de estas características no puede quedar por fuera. Está bien, pero para no ofender a nadie, nunca, en ningún momento y desde ningún lugar... Tenemos que poner un cuadrado negro con un fondo blanco y transmitir eso. No estamos hablando de eso. Pero es muy difícil. Pero no estamos hablando de eso. No ofender a nadie. Pero llamalo Frías, si querés, al perro. Y en vez de llamarla Venezuela, llamala Bolivia. Bolívar. ¿Entendés? Utiliza otras, pero no seas tan explícito, porque es demasiado burdo. Y aparte, de mal gusto. Y encima de mal gusto. Yo estoy de acuerdo que es mal gusto. Levantalo del aire. Yo estoy de acuerdo que es feo, es mal gusto, todo lo que vos quieras. Si la gente realmente se sintiera mal con eso, le generaría molestia, en última instancia, ¿sí? Vos das la discusión, la gente deja de verlos, generás una campaña para que la gente lo deje de ver. Digamos, me parece que en esos términos, porque... No es tan simple. Voy a esto. El criterio a partir del cual, ¿sí? Se ponen estas sanciones, es un criterio que quién lo pone, digamos. O sea... Me parezco acá que estoy hablando de libertades liberales y ese tipo de cosas, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, realmente, si, digamos, sucede esto. Bueno, sin ir más lejos, vamos a RTA, la conformación que tiene el organismo para regular los medios públicos a través de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, uh-huh. Que tiene participación de la primera, la segunda y la tercera minoría del Congreso, sí. Que tiene participación todas las expresiones políticas que tuvieron alguna expresión cultural. Tienen participación organizaciones de la sociedad civil. O sea, creemos un organismo plural en términos de que sea una política de Estado y manejémonos por mayorías y minorías en función de las relaciones de fuerza que en una sociedad se expresan. Ahí controlemos también los medios de comunicación. Pero hay que darlo este debate. Igual, para ir cerrando, digo, más allá del debate puntual respecto a si la novela esta sí, si la novela esta no, me parece que lo tenemos que rescatar es que tanto Bolivia como Venezuela están dando un debate respecto a aquellos contenidos que se transmiten por el espectro radioeléctrico, que antes no lo daban y sucede el golpe de Estado del año 2002. Antes no lo daban y sucede la rebelión de la Media Luna que quería separar al país. O sea, los medios de comunicación se convierten en actores políticos, se convierten en la vanguardia de la derecha política y vos lo dejás porque lo haces en nombre de la libertad de expresión. Tenés que meter un control y tenés que discutir con todas las expresiones políticas profesionales que se defienden con la censura y la libertad de expresión. Digamos. Estamos de acuerdo, pero digamos, a ver, yo estoy de acuerdo cuando hablamos de ciertos contenidos. No estoy de acuerdo cuando hablamos de esto que estaba pasando. Yo, digamos, pude ver un poquito la telenovela. ¿Sí? Es ridículo, es estúpido, es tonto, es gracioso, es, digamos, es una cosa liviana. ¿Sí? Y debe haber gente que lo ve para enojarse con eso. Como muchas veces pasa con los medios, que uno ve algo para enojarse con lo que está mirando. Vos no sabés qué es lo que hace la gente con eso que está mirando, o con eso que está escuchando. ¿Sí? Lo que sí me parece importante es que las hermanas Colombia y Venezuela en la novela

Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno. Estación de información. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La hora 21:34 minutos, seguimos aquí en Latido Americano, ya llegando en la última media hora de este programa. La temperatura sigue en 24.7 y la térmica en 26. No quiere dar tregua. Bueno, pero acá la televisión dice que la térmica está igual que la temperatura, ¿no? Sí. Al contrario del servicio meteorológico que tenemos. Eso es en Capital. Por internet. Puede ser. Eso es en Capital y nosotros acá estamos en Moreno. Y en Moreno, aquí en FM Moreno, seguimos hablando sobre los 12 años de la Revolución Bolivariana. Así es. Hicimos una selección de algunos hechos que nos parecieron importantes destacar, como para hacer un recorrido histórico y marcar como alguna referencia para analizar un poco el proceso venezolano. Claro está que esto es un recorte muy arbitrario. Hicimos ejes sobre las elecciones, sobre el paro petrolero y sobre el golpe de Estado del 2002, porque también la fecha se recuerda en base a una elección, que fue la de 1998 y la asunción de Chávez del 2 de febrero de 1999. Ahora nos vamos a meter en algunas de las características del gobierno. La principal de estas tiene que ver con un análisis que hace Modesto Emilio Guerrero en su libro sobre Venezuela, sobre los 10 años de la Revolución Venezolana, donde él dice que todo proceso revolucionario lo deberíamos analizar para poder establecer su radicalidad a partir de la relación que establece con el imperialismo, cuáles son los grados mayores de soberanía que tiene, las transformaciones sociales que produce y cuál es el grado de desarrollo de la conciencia del pueblo. Dice, nosotros podemos establecer una serie de reformas de carácter político, pero no romper la dependencia del pueblo respecto de las clases dominantes para desarrollar las políticas que se realizan. Por lo tanto, hay muchos gobiernos en América Latina, ponen el ejemplo del de Brasil y de la Argentina, donde tiene políticas sociales progresivas, pero esas políticas sociales no están integradas a un proceso de desarrollo y de autogobierno del pueblo. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Bueno, que las misiones sociales en Venezuela, una de las columnas vertebrales del gobierno de Hugo Chávez, apuntaron a esto. Y se hace principalmente énfasis sobre dos de estas. Aquellas que apuntaron al desarrollo de la salud, a la atención primaria de la salud a partir de la misión Barrio Adentro, y las misiones que se encargaron de el desarrollo educativo de Venezuela. Que esto trae aparejado como consecuencia un aumento en el desarrollo humano del país. Vamos a escuchar audios que tienen que ver con las misiones sociales, propiamente dichas, y con una entrevista bastante curiosa e interesante que le hacen a una de las directoras de la CEPAL en CNN, donde la llaman para ver si desmiente datos que da Chávez respecto al desarrollo humano en Venezuela, y esta autoridad de la CEPAL, más que desmentir, confirma lo que dice Hugo Chávez. Las misiones y la opinión de la CEPAL en el próximo audio. Logros que garantizan salud gratuita y de calidad al pueblo venezolano. 24.884.567 venezolanos y venezolanas son atendidos por la misión Barrio Adentro. Existen hoy 6.531 consultorios populares, centros médicos de diagnóstico integral, esto es Barrio Adentro 2, 479 centros de diagnóstico integral están concluidos. Estos centros tienen 124 salones de operaciones que brindan servicio de cirugía electiva y de urgencia las 24 horas de manera gratuita. Cuando tu médico, por lo menos, tú le ibas a tocarla a la noche y visitaba tu casa. Nunca, nunca se veía esto. Ellos nos atienden a nosotros las 24 horas. Tú necesitas un medicamento y te lo dan. O sea, nos están viendo si tú eres o no eres de la revolución. Te dan el medicamento, te atienden igualito, como si nada. 106.144 intervenciones quirúrgicas. Estos centros integrales tienen 3.760 camas hospitalarias. Allí se han instalado 479 equipos de ultrasonido de tecnología avanzada, 479 laboratorios clínicos se han salvado, 630.491 vidas. Misión Milagro, 594.886 intervenciones oftalmológicas a pacientes venezolanos, 15.884.169 casos, dándosele solución a través de lentes a 11.279.986 casos, sin costo alguno. Asistencia odontológica, 365 consultas por cada 1.000 habitantes. El sector salud es uno de los grandes logros del presidente Chávez. Beneficia a millones de venezolanos, como no sucedía en la Cuarta República. Ningún gobierno anteriormente había hecho esto por la salud. Ha descendido la mortalidad infantil desde 21.4 por mil a 13.4 por mil. Niños nacidos vivos. Eso es algo maravilloso. La lucha por la construcción de un sistema de salud seguro e incluyente continúa. La misión Niño Jesús nace para la inclusión, humanización y orientación de las mujeres embarazadas y del niño al momento de nacer. Podemos asegurar que los pacientes en estado de gravidez, y preparto y parto, van a tener aquí una solución definitiva. Con la misión Niño Jesús se hizo un trabajo de contraloría, se verificó, se constató que toda la problemática que se presentaba aquí en el hospital era por la falta de médicos acá. Ahora, gracias a Dios que con esta misión, gracias a los hermanos cubanos, vamos a poder atender a todas estas señoras que realmente lo requieren. Y no solo a las embarazadas, porque la misión Niño Jesús también atiende a los niños y niñas hasta los 5 años de edad. Y si requiere el caso, más allá. Misión Niño Jesús. Las misiones. Ay, por andar de guapo se me engañó algún diente. Ah, sí, ¿con qué fue ese pleito, Pilaponte? Con un pedazo de chicharrón que estaba muy duro. Bueno, no se preocupe, que en mi clínica privada le atenderemos la emergencia y lo dejamos fino. Mira, como me dejó el diente el puerco ese. Ay, hay que hacer una perodoncia, una paratodoncia y una protodoncia. Todo eso por un módico precio. Conchale, pero es una billetodoncia, un atraco con anestesia. ¿Con anestesia? No, con anestesia sale más caro. ¡Una pelusa! ¿Sabías que en Venezuela hay más de 3.000 sillones odontológicos en el sistema público de salud, donde se ofrecen servicios gratuitos y de calidad? Pila Ponte, ponte pila. Las misiones, ya no se va. Las misiones. El gobierno nacional efectuó una jornada de megamercado a cielo abierto, donde se expendieron aproximadamente 184 toneladas de alimentos a precios socialistas. Me parece muy maravilloso y que todo el tiempo seamos así con el pueblo. El comandante que mande bastante alimento para el pueblo, que nosotros estamos con todos los servicios sociales de él. Misiones Bolivarianas en Revolución. Lo extraordinario se hace cotidiano. Misión Milagro. La lucha por la independencia continúa. Señora Bárcena, quiero detenerme acá y dar un giro total a esta entrevista, porque hace unos días en CNN en español, nuestra presentadora principal, Patricia Yaniot, habló con el presidente Hugo Chávez, presidente venezolano, nación que también está siendo afectada por la crisis. Él habló sobre unos datos específicos de la CEPAL. Y yo quiero invitarla a que oigamos lo que dijo el presidente Chávez para corroborar algunos datos, a ver si lo que estamos diciendo está bien o si está mal. Vamos a poner entonces el video del presidente. Con mucho gusto. Gracias. Según la CEPAL, Venezuela pasó en 10 años de ser uno de los países más desiguales de este continente. Hoy somos el país menos desigual. En 10 años la pobreza de 51% bajó a 26-25% y la pobreza extrema de 25% a 7%. Bueno, algunas cifras nada más, ¿eh? Uh-huh. Es un gran salto adelante. Señora Bárcena, ¿esos datos están bien? Efectivamente, déjeme decirle, efectivamente Venezuela progresó entre el 2002 y el 2007 en forma importantísima. Los datos que yo le puedo corroborar son: la tasa de desempleo disminuyó de 11 a 7.4. La tasa de pobreza efectivamente fue de 25% al 8.5% nosotros al 2007. Quizá él tiene datos más recientes de este año, pero del 2007 es de 25% a 8.5%. Y definitivamente la pobreza extrema y la pobreza 51% a 28.5%. Yo creo que Venezuela ha puesto en marcha programas sociales que debemos evaluar. Nosotros en la CEPAL tenemos mucho interés de participar en la evaluación de sus programas de misiones. Él ha dado un apoyo muy grande al gasto social. Actualmente es uno de los países que más destina gasto público al gasto social, prácticamente 14% de de su gasto público es en forma de gasto social. O sea que sí, le puedo confirmar que hay indicadores muy positivos en el ámbito social. Y la última. Bien, ahí teníamos a la CEPAL confirmando los datos que pretendía la CNN que desmienta, ¿no? Pero bueno, las misiones sociales diversas, son alrededor de 29, si no me equivoco el número, lograron que se haya modificado este índice de desarrollo humano que la CEPAL calcula entre 0 y 1. Si estás más cerca de 1, tenés mayor desarrollo humano, si estás más cerca de 0, menor desarrollo humano. Venezuela está entre lo más alto, porque un índice de desarrollo humano alto es más del 0,8. Venezuela está en el 0,83 en la actualidad. ¿Sí? Evidentemente, 10 años, 12 años de revolución, un poco menos, decíamos nosotros, podemos hablar de manera certera de 10, 11 años, está teniendo consecuencias sobre la vida de los propios trabajadores y del pueblo venezolano, que para mí es el eje a tomar de este proceso. El protagonismo que adquirieron, sobre todo luego de el golpe de Estado del 2002 fracasado y de el paro petrolero fracasado. Después del golpe de Estado del año 2002, se pone en el escenario político la presencia del movimiento popular, el movimiento territorial, los barrios que bajan desde los cerros a sostener a Hugo Chávez, la participación de los medios alternativos de comunicación, el desarrollo del campesinado. Y luego de el paro petrolero del 2002, el papel de los trabajadores. Los comités guías que se forman en PDVSA a partir de que los trabajadores calificados, los trabajadores de cuello blanco, como se los llaman, aquellos trabajadores jerárquicos que tenían el saber técnico y que abrazaban ideológicamente las posturas de la burguesía, de sus propios patrones, se habían ido, habían desaparecido. Los trabajadores que estaban allí no tenían el conocimiento para hacerse cargo de la producción de petróleo. De a poco lo fueron haciendo, se organizaron en estos llamados comités guías, y de esta experiencia surge luego la Unión Nacional de Trabajadores, una central de trabajadores alternativa a lo que fue la central de trabajadores que apoyó el golpe de Estado del año 2002. Esto después toma características bastante complejas porque el Estado se mete, no permite un desarrollo independiente, busca que la UNT se declare chavista, muchos otros sectores de una perspectiva más clasista tratan de evitarlo y genera una tensión que lleva a su disolución. Es un proceso claramente contradictorio y que, por supuesto, en esta contradicción también está definiendo su idea de socialismo. Un debate al que Chávez se refiere al final del programa en el audio que vamos a escuchar. El socialismo hay que crearlo, te he dicho, claro. Pero hay que crearlo sobre base científica. Hay componentes que son fundamentales. Entonces, de allí la doctrina. Hay que revisar la doctrina del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, la lucha de clases y todo lo que Carlos Marx planteaba, ¿no?, en su tesis en El Capital, de las fases de transición, cómo pasar del mundo de las mercancías, decía Carlos Marx, el mundo de hoy de las mercancías, el capitalismo, todo lo convierte en mercancía, como aquel rey Midas que todo transformaba en oro. El capitalismo es que transforma todo en mercancía. Hasta nosotros los seres humanos terminamos siendo mercancías con un precio. El socialismo, entonces, el siglo XXI, es una creación, pero que hay que crearla en base a una doctrina y a unos elementos científicos. Yo te digo, en resumen, que veo el modelo socialista, que no modelo, el mundo socialista, yo lo veo en cinco frentes de batalla contra el capitalismo y por el socialismo. El primero, creo que es el más importante, el frente moral, espiritual. No se es socialista por decreto. Es muy fácil decir patria, socialismo o muerte. Soy socialista. Bueno, lo primero es que tienes que revisarte. Si tú no tienes, si una persona no tiene conciencia del deber social, si una persona no es capaz de desprenderse de sus egoísmos, de sus intereses personales, de sí mismo, no es un socialista en toda su dimensión. La batalla moral es fundamental. Ese es el primer frente. El otro frente es el político. La democracia. La democracia, pero no la democracia burguesa liberal. La democracia protagónica. Más que participativa, protagónica. El poder popular. El autogobierno, la autogestión general. Vamos a comenzar. ¡Ay de coco, María! Un plan integral comunitario. Esto es el bosquejo, el primer borrador de una nueva comunidad socialista para 200 viviendas más o menos. El socialismo o es democrático o no es socialismo, es poder del pueblo, pero no la democracia, esa burguesa. No caigamos en esa trampa. Luego, el frente económico. El poder económico hay que democratizarlo. Al pueblo hay que transferirle poder económico, los factores de la producción y el papel del Estado, sobre todo en los sectores estratégicos de la economía, y un sector privado, eso sí, subordinado a un plan general, a una constitución, a unas leyes y a un interés general. El cuarto, lo social, la sociedad de iguales, en el entendido marxista, una sociedad socialista, donde todos tengamos los mismos derechos, los mismos deberes, que se acabe la grosera división en clases sociales. Además, una sociedad, decía Bolívar, moral, donde se cumpla aquel pregón de Bolívar. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Una sociedad culta. Y luego, en quinto lugar, algo que quizás cuesta un poco más explicarlo, que lo espiritual o moral, que lo político, lo económico y lo social, porque estaba como fuera del tablero. yo me atrevo a incluirlo para el debate, lo territorial, el territorio. El territorio, alguna gente cree que la geografía es aquella ciencia casi muerta que nos obligaban, porque era obligado casi que estudiar. No, la geografía es una cosa viva. Vaya, qué cosa más viva que esa montaña que está ahí. Aunque ella tú crees que no se mueve, está viva, decía Ezequiel Zamora hace 150 años. Tierra y hombres libres. No se puede entender el tiempo sin el espacio, por el amor de Dios. El espacio hay que considerarlo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En qué espacio vivimos? Culta. Uno tiene que oír más allá del silencio. Uno tiene que ver más allá de la oscuridad. La historia, yo siento la historia, la oigo que cabalga por dentro, la oigo más allá del silencio. Pero es la conciencia. Es la conciencia de dónde uno está sentado, de dónde uno está parado, de dónde estamos hablando. Y de dónde viene todo esto. Entonces, son 200 años de puja. Estaba pensando cómo se puede unir esto con lo de Bolivia. A ver. Se intentó que esto de vamos a decirlo así, el pensamiento bolivariano se inserte en Bolivia. Y no funcionó. Bolivia es un montón de cosas, pero a pesar de que está en el ALBA, el pueblo, las organizaciones sociales no toman lo que sucede en Venezuela como algo que tenga que ver con ellos. Hay un dato objetivo. Los pueblos originarios en Venezuela son el 2% de la población. En Bolivia el 80%. Sí, hay una diferencia importante ahí. Es un dato no menor. Bueno, pero digamos, tiene que ver con... Por esto me parece que es interesante. ¿Por qué no entra en Bolivia? Y tiene mucho que ver con esto. Pero tiene que ver también con que en Venezuela es como... Bueno, Venezuela es tierra arrasada. Venezuela ha sido tierra arrasada, 80% de pobreza, digamos. Esto, no poder... No producir alimentos. Un país que no produce alimentos, que lo único que produce es petróleo y después nada más. Una república árabe petrolera metida en América del Sur. Fue así durante el siglo XX. Como si fuese un gran desierto que no era un desierto. Entonces, a partir de ahí es construir. No es que no tiene historia, Venezuela la tiene y tiene una historia importante, pero digo, en Bolivia... Tiene mucho que ver con un mirar hacia atrás y decir, bueno, nosotros venimos de acá. Inclusive muchos sectores, y sectores importantes de los movimientos sociales bolivianos, ven su objetivo como una vuelta a antes del 12 de octubre de 1492. O sea, el objetivo es volver a como se estaba hace 500 años. Por lo tanto, ahí... No existe esto de las clases sociales, las relaciones de producción, la industria, el progreso industrial, no existe. ¿Sí? En otros sectores, que son por ahí más nacionalistas, el problema de que esto venga de Venezuela hace que no puedan porque son nacionalistas. Digamos, hay una serie de condiciones que hacen que esto no entre demasiado. Y el sector que por ahí tiene una visión más clasista, una visión más cercana, lo podemos decir, a lo que tiene que ver con el socialismo... con este tipo de perspectivas, es el sector minero, que por un lado es el sector que políticamente viene en retroceso desde los años 80 y que además ha sido destruido por lo que hizo los gobiernos neoliberales en Bolivia con el sector minero, donde cooptó a sectores de la minería y generó una fractura enorme dentro del movimiento de los mineros. Entonces, me parece que también es interesante porque permite la pregunta de por qué, a pesar de la alianza, cuando se da lo del gasolinazo, a pesar de que obviamente la derecha ahí se pone a agitar bastante y a utilizar este momento, se queman banderas venezolanas. Más allá que eso lo hizo la derecha, pero ¿por qué se queman banderas venezolanas? Bueno, en el 2002... No solo se queman banderas cubanas, sino que se va a atacar la embajada de Cuba en Venezuela. Escuchábamos el audio donde una de las primeras medidas de gobierno del gobierno de Carmona, que duró poco, Carmona el Breve, le empezaron a llamar después en la jerga popular, fue no exportar un solo barril de petróleo a Venezuela. A Cuba. O sea, pasé por todos los países. Pero igual, más allá de esto, y también para seguir trabajando, es la relación líder organizaciones del pueblo. Esto es algo que podemos analizar en los dos países, independientemente de las características de sus líderes e independientemente de las características que asuman sus organizaciones, independientes o no de lo que el líder diga. Pero la relación entre ambos es lo que establece la dinámica política en ambos países. Y por eso es un proceso de cambio, con cada uno con su radicalidad, porque existen esas organizaciones autónomas, aunque tengan características distintas, aunque tengan más o menos relación con el Estado, pero existen y tienen vida propia más allá de lo que el líder dice, aunque también por lo que el líder dice y por lo que el líder hace. Sí, también pensaba, no sé por qué entramos en el juego este de diferenciar Bolivia de Venezuela, pero rápido, también cuando en Bolivia se le quiere pegar a Evo en las elecciones, se vota a la fracción que rompe por izquierda con Evo, ¿sí? Es decir, la derecha en Bolivia está bastante malograda, digamos, bastante poca fuerza. Sería una situación parecida a la que tuvo Venezuela en el 2005. ¿Qué pasa con Bolivia cuando llega al punto como que tiene ahora Venezuela, cuando la derecha se reconstituye? Bien, brevemente para cerrar, te leo unas preguntas, Cecilia, para que no quede. Unas preguntas. ¿Hay alguien más vivo que Arguedas hoy? ¿Hay alguien más relevante en este tiempo en que la especie se encamina hacia el apocalipsis? ¿Hay alguien que haya escrito con más lucimiento y grandeza sobre lo que significa vivir y morir y sobrevivir en nuestra encrucijada inacabable? Esto lo escribió Ariel Dorfman en una contratapa de Página 12 el 18 de enero del 2011. Justamente cumpliéndose el centenario del nacimiento de José María Arguedas. José María Arguedas nace el 18 de enero de 1911. Así es. Si yo tuviera que contestarte, te diría que por lo poco que leí, sí. Sí, escribe con ese lucimiento, como lo plantean ahí. Sí establece esta nostalgia, esta tristeza, esta necesidad de reivindicar el indigenismo. Sí establece también él, y por eso sus intentos de suicidio, esta cuestión de que él ya no estaba escribiendo bien. Esto de que lo único que él podía hacer bien era escribir, y si ya no lo estaba haciendo bien, entonces ya nada tenía sentido. Su última novela es El zorro arriba y el zorro abajo. No se consigue en la Argentina. Alguno de los amigos que estén viajando a Daniela, le podemos decir que está en Ecuador, si lo consigue, que lo traiga, por favor, acá le daremos su respectivo valor. Por último, Ariel Dorfman dijo, un magnífico escritor que había hecho cantar a los ríos y era hermano de las montañas. Muy lindo. Bueno, muchas gracias a todos, esto fue el primer programa de Latido Americano de este año 2011. Si quieren volver a escucharnos, pueden hacerlo el domingo a partir de las 14 en la repetición aquí en la 90.1, si no también pueden escucharlo bajándoselo o escucharlo online de nuestro blog www.fmmoreno.blogspot.com. Hicimos rápidamente Latinoamericano, Leonardo Smerlin, quien te decía recién dónde bajar Latinoamericano, Cecilia D'Amico, que nos trajo a José María Arguedas, Oscar Urquiza en la operación técnica, María del Cielo Posadas en la producción general y la producción periodística. ¿Quién me ha olvidado? Daniela Devoto, que está en Ecuador trabajando, produciendo para Latinoamericano. Claro, y mandándonos mensajes por Facebook. Sí, quien te habla, Martín Raffo. Y bueno, el equipo que se irá acoplando. Hay algunos que no sabemos si van a seguir, otros que esperemos que se sumen. Y así será Latinoamericano el año 2011. Nos vamos sin tema hoy, pero bueno, se quedan con la musicalización de FM Moreno. Como saben, la mejor música del éter del partido de Moreno. Salió la venta de la radio. Estuvo muy bien. Nos empezamos a inflar acá. Ahí llegó justo una de nuestras musicalizadoras. Justo llegó una de las musicalizadoras. Agustina Solpici. Bueno, entonces nos estaremos escuchando el próximo viernes. ¿El domingo la repetición? Domingo la repetición. Y bueno, nosotros nos estaremos viendo y estaremos esperándolos a ustedes del otro lado en Latinoamericano el viernes próximo. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Go, go! No solo son voces.